micrófono, así cualquier sí, cosa. Sí, sí, de inmediato se está sentando acá en este estudio porque quiero comentar algo que me estuvo sucediendo. Vení, Mariano, para la cámara, vení. No, no, no, por favor, así te contamos. Micaela, me voy a sumar a un deber democrático al cual me han llamado esta última semana. Y tiene que ver con que el día 14 de agosto voy a ser fiscal de mesa. Sí, señores. Me está cargando. No, no, te juro que es verdad. ¿De qué partido? ¿De qué peso? En ¿qué general. Partido? Voy a ser fiscal en general. ¿De qué partido? ¿Por qué tanta ovación por hoy? No, no, el tema es el siguiente. No es que me llaman de un partido, sino de la, lo que es la junta electoral. Ajá. Me dijeron... ¿Pero fiscal de mesa para qué partido? En general. Ah, no. Claro, claro, chabón. El deber cívico. O sea, ¿estás contento de ir a trabajar un domingo, levantarte a las 6 de la mañana? Sí. Para perderte un día entero. Es un deber cívico, obvio. No, no, pero es una experiencia muy linda, ¿eh? Sí. Es que está bueno. Paga encima. Pero no es que vos perdés. Que necesitas. Sí, bueno, no es que vos lo perdés. Pero si no, sos digamos, partícipe. Pero si vas por un partido, lo único que te van a dar son los sanguchitos del mediodía. No, no, no. Pero no lo hago por eso, don Lorenzo. Me extraña de usted. Lo hace por una cuestión de realización personal. Ahí está. ¿Sí? ¿Te parece que se va a realizar? Sí. De no, pero lo hace por vivir la experiencia. Ahí está. Si es buena o no, después veremos, pero la quiere vivir. Claro, eso sí. Está muy bien. Va, la debe vivir. Interesante, entonces. Por eso mismo. ¿Ustedes le creen a Santiago, de después verdad? Después tendríamos que ver qué escuela le toca para ir a visitarlo. ¿De verdad le creen? Sí, ¿por qué no? Sí, sí, sí. Si quieren me pueden venir a visitar. No los imagino viniendo a... ¿Qué escuela? No lo sé todavía. ¿Cómo no lo sé? Para, si te mandan la cartita, te dicen. Te toca en tal lugar. No, no lo sé ahora. O sea, lo sé, pero no lo sé en este momento. Lo tengo que revisar de vuelta en el papel que me han dado. Pero bueno. Para. Pero te deben mandar al mismo lugar donde votás, claro. Para no tener inconvenientes. Y en algún lugar cerca que tenés que ubicar. No te van a mandar a Loma de Zamora. Me parece que acá. Es en una escuela que está en la calle Torquist al 1500. O sea, a 40 cuadras de mi casa. Mira, digamos, lejos no es. ¿Me permitís que hagamos un servicio a los oyentes? ¿También? Sí, pero apersonate en el micrófono, sí. ¿Qué servicio? Bueno, espera un poquito. Sí. Porque yo voy a buscar algo y se los voy a dar a los oyentes. Sí. Donde pueden mandar un mensajito de texto. Sí. A ver. Sí. Acá, esperen un poquito que sí, se me, caen las monedas. Me cuesta un poco. Sí, buenas tardes, Micaela. No me has saludado a mí. Sí. Cosas que pasan en un programa en vivo. Sí. ¿Quieres un beso? No, bueno, fue derecho a saludarle a besarlo, atención, Mariano. Atención, sí. Oyentes. Por favor. Que no quieran molestarse en ir hasta algún lugar para saber dónde votan. Sí. En el mensaje de texto ponen voto. Sí. Espacio. A ver. Voto. Para que pongo. Voto espacio. Mayúscula o minúscula, vos es lo mismo. Bueno, sí. Para voto. A ver si funciona. A ver a quién le llega primero la respuesta. Voto, dale. Voto espacio. Voto. ¿Voto con B corta o B larga? B corta. B corta. Voto espacio. Tu número de documento. Para que cambie el teclado numérico. Ponete un tema mientras tanto, Santiago. No, pero esto se supone que te da qué. Número de documento. 4 millones. Voto espacio. Voto espacio. Sí. Número de documento. Sí. Sí. Sí. Espacio. Espacio y pone femenino o masculino. ¿Qué pongo? La palabra. Mira, acá me no, no, era F. ¿La F o la M? M. M, pará. F. ¿Esto tiene costo? Sí, supongo que debe tener un peso. No, bien. Entonces no. Pará, no, vamos a hacerlo. Lo busco en internet. Voto, número de documento y... F, ¿listo? Masculino. Okay, M. ¿Nada M. más? Nada más. Y lo mandan al 64646. No, es un quilombo. 64646. 46, ¿nada más? Envíen el mensaje. A ver, 64646. Sí. Ay, creo que puse 66. Realizado. A ver, enviando. Sí. Hay poca señal. Me llegó un mensaje. Micaela Sad, DNI, mesa 368. ¿De escuela? ¿Se puede decir la escuela por aire? Se, ya fue. Mesa 691 en el colegio Guaira, Quimbal, Berlín. ¿Conocés por ahí, Nacho? ¿Es donde te tocó votar siempre? Porque han cambiado las mesas, ojo, sí. Ushuaia, no. Han fusionado. Debe estar mal. Las mesas. Que acá me dicen que si entras a www.padron.gov.ar también te pasan los datos. También. Bien. Pero aquellos, por el dato. Pero aquellos que no tienen internet ni computadora, mandan un mensajito 64646. Creo que tiene un costo de un peso. ¿A qué hora va a votar Micaela Assad? Te imagino votando, a levantándote. A las 5:30 de la tarde. Te imagino levantándote como buena patriota a las 6:15 de la mañana para estar ahí A las 7:30. ¿Esto es así? No. Bien, perfecto. ¿A qué hora te levantarías vos? No, para, las mesas abren a las 8. Las mesas abren a las 8:09. Sí, de 8 a 18. 9. No, 8:09 no. Nunca hay que estar a las 8, ¿verdad? Nunca hay que ser el primero. ¿Por qué? El mejor horario para votar es en el mediodía. Es un deber cívico, pero... Es un gil. Si, no, para... No, si, no pues, sabe por qué. Si te llega la carta, bueno, listo. Ahora, si vas a las 8 de la mañana y te das cuenta que no fue el fiscal de mesa o alguno y te tenés que quedar, tenías pensado el asado con la familia... Mi consuegro le sucedió eso por ser de ir a votar temprano. Por ser de los primeros, ir a comprar el pan... Votar y volver. No, ni con el no, diario bajo el brazo. Estaba cerrada la panadería todavía. Ah, pero claro. Miren, era de uno de los primeros que estaban antes de que abriera el comicio ahí, ya esperando para votar. Pero claro. Mira, Nacho, si vos llegás ahora que las mesas son mixtas y hay una sola persona que es fiscal de mesa, se dice, ¿no? El presidente de mesa. Pero para vos están los fiscales y después está el presidente. No, el presidente de mesa es el necesario, indiscutible. Si no hay fiscales, no hay ningún problema. Mientras esté el presidente de mesa. Es el que está puesto, digamos, por el gobierno nacional para que dirija la mesa. Y si no está el presidente, te toca quedarte a vos si llegas primero. Te dicen, señor, se tenés que quedar. Entonces, si yo voto y no había nadie, voto y encima firmo yo mi documento como que yo voté. No está tan mal, te digo. No, te firma el compañero. No, claro. Me firmo yo. Pero te dan el cursito ahí. Una cosa, si vos llegás y te encontrás que estás solo en la mesa, ¿no es cierto? Sí. Te van a dar la opción de que vas a tener que ir a votar a otra mesa. ¿A otra mesa? Sí, claro. No podés votar en la misma mesa. No, no se puede. Es avivada. Acá me están diciendo que sí. Acá dicen que sí. Acá Cristian Libonati dice que se puede. Al lado. Ah, ok. Se puede. Cristian, compartí mate. Pregunta. El señor Ignacio Pomari, a quien sí lo veo levantándose muy temprano, ¿a qué hora va a votar? 4:30 de la tarde. ¿4:30? 4:30 de la tarde. ¿Por qué eso? Después de la siesta. Desarrolle, por favor. No, en realidad, el domingo es un día para levantarse después del mediodía. Ajá. O sea, levantarse, comer... Y a ir a cumplir con nuestro deber de ir a votar. Pero no, 4:30 tranquilo. Don Lorenzo, última vez que votó, estamos pidiendo eso. ¿Libreta cívica, libreta de enrolamiento o libreta o documento único? Sí. O DNI nuevo, tengo el nuevo, gracias. Tengo el DNI nuevo con mi antiguo número de libreta de enrolamiento. Bien. Claro. Sí. La última que voté hace 2 años atrás. Hace 2 años. Claro. Bien, perfecto. Ahora, pregunto, ¿cómo será la vida de aquel que oficia como fiscal de mesa? Porque es un día en el que trabaja desde muy temprano y el desgaste lo lleva a, bueno, cansarse hasta las 9 de la noche. ¿Y trabaja al día siguiente? Para mí no. ¿Trabajo normal? Sí, se trabaja normal. Para mí no debería. No. O sea, si sos fiscal al otro día, por lo menos... Un digamos, certificado en mi trabajo, decir... No. Claro, no, yo no. Por lo menos eso. Digo, por lo menos para la gente que se ofrece de manera voluntaria, digo, por lo pronto... Que le den ese changuiki y que el otro día falta trabajar. Claro. Me parece, no sé. Debería ser. ¿Alguno le ha tocado alguna vez esa famosa carta de decir, tiene que ir a fiscalizar? No, porque esta es mi primera votación. ¿Cómo tu primera votación? No me dan los... 18 años. Está perdiendo la memoria ya. Nos muy, un poco muy tempranamente. Exactamente. Sí. Se me ríe la no, cara. Pero pará, la mía es la... Séptima, octava debe ser. ¿Cómo séptima? Sexta. No tenemos tanta diferencia. No tengo, claro. Yo tengo 2 o 3 sellitos, pará. Vamos a sacar el documento. Pregunta. Sí. ¿Qué pasa cuando se te acaba el casillero? En para cualquier, los ¿En dónde, cualquier dónde lado, empiezan? ¿Arriba la foto? No, claro. En cualquier lado que esté libre. Sí. Tengo 2 votos. El documento que no está escrito, que hay espacio como para escribir, aunque sea... No, ahí donde dice Estado Civil, manda el sello. Sí, manda el sello ahí, listo. Te ponen votó, la fecha y el sello y ahí. Y un tilde, como el almacén. Una cosa así. Medio lío hoy. ¿Cómo fue la primera vez que ustedes votaron? Fue un momento, para mí fue súper interesante, porque vos veías las boletas, estabas encerrado ahí en la oscuridad total, y te sentís poderoso casi, ¿o no? Yo te digo una cosa, yo no me siento poderoso porque yo no soy de los giles que van y pierden tiempo buscando la boleta. Yo directamente llevo mi boletita. Muy y bien. Es más, agilizo el porque trámite. Te la mandan. No, bueno. O vos la vas a buscar a donde vos quieras. Ah, bueno. Qué sé yo. Sí, sí. A esas casas. A esos lugarcitos donde esos hay... Esos locales que se alquilan por un tiempo, por unos meses. Claro. Sí, sí, sí, sí. Unidades básicas. Están los padrones. O las otras del radicalismo. Bien. Bueno, los del comité. Sí. El radicalismo o otras cosas. Pero lo más interesante, que la gente no yo no sé si es porque... O yo soy muy inteligente o los demás son muy boludos. Sí. ¿Qué mejor que cuando vos llegás a la lista del padrón sí. afuera para verificar si está tu nombre ahí, encontrás tu nombre, ¡Oh! Encontré mi nombre. Y entras. Sí. Sí. ¿Qué mejor que cuando encontrás tu nombre, te fijes el número de orden que tiene al lado del nombre? Vos llegás a la mesa, sí, y a la gente de los padrones le decís número de orden tanto. Al toque. Porque si no te tienen que buscar por el apellido y se pierde un montón de tiempo. Claro, es cierto. Bien. Lo que es ser una persona pensante. Es muy interesante ver las campañas que están sucediéndose últimamente, que apelan mucho a... Yo te voto. Digo, yo votá por mí, yo te voto a vos. Esa cosa emocional casi. Votame, tienen... votate. Claro. Esa cosa tan emocional que yo no termino de entender. Confía en mí, yo confío en vos. Con una voz que de alguna manera te intenta conmover. No sé si lo han visto. No. No, pero no, yo lo... sí. Lo que yo he visto que han tratado de copiar el estilo Macri. Porque... ¿No vieron el spot de Alfonsín? Que han pasado por el... Yo lo he visto en el Canal 7. Está medio afónico Alfonsín, ¿no? No, sí. No, pero habla de la alegría. Muy de ultratumba. Pero ¿no escucharon el spot en radio? Por eso, pero para mí, yo pensaba que era un chiste. Lejos de hacer política. Para mí, cosa, se copiaron el estilo porque están hablando de la alegría, de todo eso. Han copiado la campaña pero de Macri. A veces el rostro no coincide con claro, el discurso, ¿no? Bueno, o el tono de voz. Lejos de hacer política, me parece, no, como que le faltaba un poco de entrenamiento, un poco de. Era como que recién se levantaba, lo sentaron ahí y decía esto, ¿no? Sí, se nota. Me parece como algo así. Dejo de no ser partidista de ningún partido político. Che, perdón, acá puedo sumar a alguien más a la mesa, Gustavo, no. Un amigo. ¿Qué tal, Gustavo? Buenos días. Buenas noches. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Bien. No, solo señalar que tengo la sensación de que Alfonsín es el nuevo López Murphy. ¿Algo así? En lo gestual, digo. En lo gestual, claro, bueno, por lo digo ser, todo. Es el nuevo Rottweiler, ¿cómo era? El Bulldog. Usted, por ejemplo, ¿le han ofrecido alguna vez ser fiscal de mesa o meterse en toda esta cuestión? Me han ofrecido fiscalizar para un partido. ¿Y se hizo bien el boludo? ¿O dijo que sí? No. Ok. Gracias, pero... Perfecto, gracias, pero no gracias. No, pienso, si no aparezco a la mañana, claro, de mí. Arrancan directamente. No, tengo amigos que participan en varios partidos, pero no cuenten conmigo. Ok, así directamente. No, está bien, me parece perfecto. Cada cual tiene sus ideas. Hay gente para la política fanatizada por eso y hay otra que no. Que somos gente. Tengo mis convicciones, pero tengo mi horario de sueño también. Amigos, estamos recepcionando llamados al 4661-2611. Hoy estamos buscando gente que haya sido fiscal de mesa y que haya estado en toda esta cuestión. Estamos recepcionando llamados al 4661-2611. También, bueno, hay que decirlo, nos pueden ver por internet en www.fmoriente.com.ar. Saluden todos, por supuesto, menos a Micaela. Estamos acá saludando a la gente que por internet nos escucha. Sí. ¿Puedo mandar un saludo? Adelante, don Lorenzo. Porque no sé si habrá algún oyente nuestro que sea de... De la campaña de Villarino, puede ser el de acá del... Vallarino, sí. Vallarino. Sí. Sí, yo no sé el nombre porque yo soy de Morón, no soy de Ituzaingó. Pero le agradezco mucho a la gente de Vallarino, que recién al cruzar la calle... ¿Te dijeron? No, venía eso que se hacen con los coches, las banderas y qué sé yo... Quilombo. Bueno, los quilombos, claro. Y vieron que yo estaba ahí, que no podía cruzar la calle, y uno de los coches que venía en la comitiva se paró y me hizo seña que cruzara. Ah. Le agradezco mucho la caballerosidad. Muy bien. A la gente. A la gente. Correcto. Amigos, tengan todos muy buenos días. Arrancamos con Kelly's. Trick Me se llama la canción. Qué buen día. Nos quedamos hasta las 9 haciendo Fuera de Servicio. Estamos en Oriente, 92.3. Y como siempre te decimos, el fin de semana a esta hora ya es un hecho. Buen día. Those days are old and overdone, and it's only 'cause. trick me twice. Well, I paid my dues for all that I've done, and I showed you that I loved you more than once. There's nothing left there to decide. Noticias, lo que pasa de lejos y de cerca. Nos convertimos en una agencia de noticias. Los hechos y las certezas en pocos minutos. Mundo Noticias. Encabezados en Fuera de Servicio. Efectivamente, a las 7 de la tarde con 20 minutos en la República Argentina, abrimos una vez más una nueva página en la historia de la información con Mundo Noticias. Como siempre decimos, somos la manteca en su tostada, empezando con el primer encabezado, el cual dice, sostiene y aclara: chofer conduce su autobús sin darse cuenta de que le faltaban las ruedas traseras. Es la primera noticia. ¿Qué vamos a seguir? El conductor de transporte escolar chino iba tan tranquilo durante la hora pico que no se percató que había perdido las ruedas traseras de su ómnibus. Xi Xiao, un chofer de bus escolar de China, nunca pensó que un pequeño pozo podría dañar la suspensión de su vehículo al punto de hacerle perder el eje trasero con las ruedas incluidas. Así continuó tranquilamente su trabajo por unos cuantos metros más, hasta que los pasajeros se lo hicieron notar. Inmediatamente el señor Xi detuvo el vehículo en el medio de la calle. Testigos afirman que las chispas que salían del vehículo durante esos metros que recorrió sin ruedas no tienen nada que envidiarle a los fuegos artificiales del Año Nuevo Chino. Cuando la policía local arribó al lugar, el eje con las ruedas se encontraba a una distancia tan amplia del autobús que no pudieron comprender cómo el chofer condujo tanto tiempo sin haberse dado cuenta. Afortunadamente, nadie salió herido y reportes locales informan que las ruedas ya fueron colocadas nuevamente y aseguradas, esta vez con un potente pegamento. Dice ahora Nacho Pomari con esta noticia. Y bien, diseñan el primer kimono a prueba de balas. No. Una prestigiosa diseñadora decidió homenajear a sus ancestros japoneses y creó un típico traje oriental íntegramente de acero inoxidable. A pesar de no haberse testeado todavía el kimono confeccionado por Miya Ando, una diseñadora de origen japonés, es el primer traje a prueba de balas en su estilo. Conocida por su excelente manejo del acero en sus creaciones, la joven artista unió a mano las 4.000 placas y aros de acero para armar esta versión inusual de una típica vestimenta del Japón. Sin embargo, tan bello, llamativo y kimono difícilmente pueda ser usado, ya que su peso es extraordinario y resulta demasiado incómodo puesto llevarlo. Por el momento solo se exhibe en una galería de arte, buscando a alguien que se anime a probarlo. Dice ahora don Lorenzo Lopinolo con esta noticia desde algún lugar del universo. Para mí que joda la noticia esta que me dieron para que leyera. Perdón, ¿qué dijiste? ¿Joda? Sí, me parece sí, que te equivocaste de palabra, claro. Broma. No, chiste. No, porque es el día inocente. Mirá lo que dice. Sobre serio, todo lo van a comprobar aquellos que nos estén viendo por internet. Sí. Por la camarita nuestra. Dice, en Noticias Santa. Locas, siempre estamos atentos al Campeonato Mundial de Barbas. Bien. Justo para vos, mirá. Justo a mí me van a dar la noticia. Te está dejando crecer. En esta oportunidad nos vemos obligados a informar acerca de la última edición de la competencia, en la que un viejo conocido se alzó con el título. Burke Kenny, un norteamericano de 26 años, se consagró campeón mundial por segunda vez en su vida. El torneo realizado este año en la ciudad de Trondheim, Noruega, vio ganador a Booker Kenny, quien se llevó el premio a la mejor barba con bigote. Cuatro años después de su primer título. En la competición se presentaron participantes del todo el mundo en 20 categorías diferentes de barba, como por ejemplo, mejor barba natural, mejor bigote estilo libre y mejor bigote húngaro. A pesar de las barbas largas y abundantes, que son mal vistas en algunas sociedades, Kenny declaró humildemente que espera que con su triunfo los hombres tomen coraje y dejen crecer su vello facial y que lo lleven con orgullo. En estos momentos dice ahora Micaela Azad con esta noticia. Obliga a su esposa a elegir su nieto favorito a punto de pistola. Terapéutico. Un hombre fue arrestado por apuntarle con un arma a su señora en una disputa familiar para dirimir a cuál de sus nietos quería más. Lone Abel Groves, de 40 años, llevó al extremo la absurda decisión acerca de cuál de los pequeños nietos de la pareja era el preferido. En un ataque de ira por la decisión de su esposa, Groves empujó a la mujer, la tiró al piso y la apuntó con su pistola en la cabeza. En ese preciso instante, el hijo mayor de la pareja ingresó al lugar, vio la terrible escena e inmediatamente llamó al 911. Cuando la policía arribó al lugar, Groves se resistió, pero finalmente lograron reducirlo y arrestarlo con los cargos de asalto con un arma mortal, secuestro y tenencia de armas bajo la influencia de drogas y alcohol. El cariño para... ¿no? ¿Para quién? Para, el cariño no es todo igual para los nietos, ¿no? ¿Eh? Cosa rara de estos abuelos. Yo todavía me quedé tildada con lo que pasó en el estudio. No importa, instante. Vamos muchas al gracias. Móvil. Sí, muchas gracias, ¿otra Nacho. ¿Otra vez? Sí. En estos momentos... ¿Otra vez? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás ahora? ¿Dónde estás? Transmisión. Estamos en estos momentos... Cuidado que no se corte. Muy lejos, acá en Estados Unidos, concretamente en Chicago, ya que se ha producido un nuevo campeonato de guitarra aérea. ¿Quieren que profundice sí, o más sí, adelante? Sí, no, dele para adelante. ¿Cómo está Chicago? ¿Hace frío? Está bastante fresco, hacen 5 grados Celsius, bajo cero. Pero bueno, acá me están diciendo justamente por cucaracha que se hable de esto más adelante. Así que lamentablemente será para otra oportunidad. Mundo Noticias, cuando son en este momento las 5 y 44 de la madrugada, 7 y 24 de la tarde, allí en Buenos Aires. Mundo Noticias, como siempre decimos, somos la manteca en su... Ada. Tada. Tostada, exactamente. Sí. Sí, por el satélite el delay hace que se nos corte todo. Escuchaste lo menos importante de la semana, pero lo más raro. Mundo Noticias. Otro servicio de fuera de servicio. La actualidad desde otro costado. Putting news first. Fuera de servicio. We'll be right back. 7:30 de la tarde escuchamos a La Portuaria. Selva se llama la canción. Recuerden que nos pueden llamar al 4661-2611 y por supuesto nos pueden ver a través de www.fmoriente.com.ar. Un saludo muy grande al amigo Ricardo Carrizo, que nos está escuchando desde Hurlingham y también nos está mirando. Ajá. Todo lo que pasa en el estudio, vas a Radio en Vivo, haces clic en el botón y estás mirando a Mariano Aragunde, estás mirando a Nacho Pomari, al señor Don Lorenzo, y quien está oculta por ahí es Micaela Sad, que quiere un perfil más bien bajo, pero de todas maneras, aquí estamos. También nos pueden mandar un mensaje de texto. ¿A dónde nos pueden mandar? 11-57-50-51-19. ¿A dónde? 11-57-50-51-19. Exactamente, así que firmen los mensajes, eso sí lo pedimos encarecidamente. Bueno, estamos hablando de varias cuestiones. Primero que nada, habíamos arrancado el programa charlando sobre el ser fiscal de mesa por las elecciones que se vienen. Y esto que es, cabe decirlo, un sacrificio y al mismo tiempo un deber para algunos. Y por otra parte, quiero sumar algo a la mesa. Frase vieja, si la sé, de quiero sumar algo a la mesa, pero bueno, no importa. No termino de entender los test tipo vocacionales o de trabajo. El otro día, yo tengo un conocido que es psicólogo y se encarga de corregir los tests psicológicos de aquellos que están siendo postulantes para un trabajo. Entonces, claro, parece ser que miden parte de lo que pasa con, por ejemplo, dibujanos una casa. Sí. Y si no tiene, por ejemplo, el techo bien hecho, decís, ah, bueno, vos no querés que tus hijos vivan bien. Así, viste que te dicen ese tipo de cosas. Claro. No sé si les pasó. No, bueno, también depende, digamos, si no le pones un piso, ¿no? Es como claro, que vivís muy... En las nubes. En las nubes. Sí. Eso lo he escuchado, pero no conozco mucho de psicología. Claro. Pero debe haber un, porque debe haber un estudio detrás. A ver, yo la realidad no conozco de que se hagan ese tipo de test hoy en día cuando vas a entrar a un trabajo, ¿no? Los test psicológicos que se hacen son más general, que por lo general son de preguntas y respuestas, son de... ¿A nivel cultura general? No, cultura general, pero lo que me refiero que son, son encuestas, son cuestionarios, claro, que uno va llenando, o por ahí alguna charlita con alguna persona de recursos humanos, pero no creo que estén haciendo hoy en día para entrar a un trabajo ese tipo de test psicológico. Claro, con dibujitos, ese tipo de cosas. Lo hacen en la ciudad de Buenos Aires para otorgar el registro. ¿Sí? ¿El registro profesional es verdad? Sí. ¿Registro profesional de qué? De profesional, de conducir. De conducir para que puedas manejar, digamos, colectivos, sí, taxis y demás. Sí. Eso, te hacen hacer esos test. Psicológico, sí. Además de unos cuantos test de juegos de luces y demás. Sí, a mí me hicieron hacer arbolitos, casitas, como decís vos. Ajá. Que pensara en la familia. Claro. Y digamos que entonces, en base a eso, se pueden dar una idea de cómo vas a manejar. Sí, claro, no te vas a llevar el árbol por delante, claro, no vas a estrellarte contra ninguna casa. Cuando crucen por la senda peatonal no lo vas a atropellar. Supongo que debe ser por eso. Pero si no se llevo un árbol con un auto estrolado en el mismo. Claro, quiere decir que sos peligroso. Claro. No, claro. Yo creo que no te lo den el carnet de conducir. Pero qué pasa si, por ejemplo, vos aprobás el test de manejar, pero en el test psicológico ponés, no sé, un conejito con la cabeza decapitada, claro, con mucha sangre. O una carretera manchada de sangre. Claro, algo así. Digo, ¿Qué veo aquí? Una ambulancia veo. ¿Es real el... ya que lo hiciste, ¿es real esa pregunta de si viene una abuelita, un perro y un gato? Sí. ¿Qué piso? Primero. Muy bueno. ¿A qué piso? ¿Es real esa pregunta? ¿Uno tiene que decir piso de freno? No, la abuelita. Porque algunos siempre dice la abuelita. Por supuesto. Yo con ¿es real? ¿Cómo se mata no, mira, yo con la vista que tengo, seguro que le voy a dar a la abuelita. Che, pero no... No, pero hay que ver si es real. ¿Cómo vas a matar un perrito? Claro, no, pero yo voy a otra cosa. Digo, esos tests, se supone que miden un trabajo, si vos tenés el registro, pero no entiendo cómo un dibujo puede influir en la decisión sobre si vos lo tenés o no. ¿Se entiende la pregunta? En lo laboral no sé cómo puede influir. No, no, influye en la personalidad, en los tipos, cuando te toman están tratando de adivinar, ok, estoy tomando una persona conflictiva, estoy tomando una persona copada, estoy tomando una persona, no sé. De todas maneras debe haber doctorados de dibujos, sí, en psicología, por lo que no quisiera desautorizar a eso, no quiero ningún psicólogo acá con ganas de matarnos. Pero pedimos, sí. No, a mí lo que me dijeron, ¿qué cosa? Que, por ejemplo, lo del arbolito, sí, es por las cuestiones de la familia que uno piensa tener, que se ramifica la familia. Nunca supe hacer un arbolito, siempre me salía medio pino. ¿Solanas? No. No. Okay. Perdón, siempre me salía medio así, medio... Neta. Y el solcito es siempre una cuestión de ponerle la carita. Dos cosas. Sí. Con la bandera. Sí, ¿no? Puede ser, claro. Influido por el nacionalismo. Perdón, la casita, ¿con humito? Sí, con humito. Con humito. Con caminito y con pileta de natación afuera. Bien, aspira alto. Claro. ¿Cómo? La mía apenas techo dos aguas. Perdón. Apenas. Perdón. Un ranchito bien, más o menos bien hechito. ¿Cómo es eso, Nacho? No, yo digo, si cuando dibujás la casita, dibujás con humito, yo todo, sí, la dibujás con humito, sí. A ver, cuando hacés la casita, hacés la chimenea, todo. Dibujemos una casita, a ver. Por favor. Vamos a dibujar una casita. Sí, sí, sí. Por ejemplo. Se hace el solcito. Sí. Se hace el arbolito al lado. Me hacen buscar una lapicera. ¿Y qué más? ¿La puerta dónde? ¿Adelante así o la hace de costado? Yo la hacía siempre así. Media de costado. Que se veía el costado. La puerta, la. Papel y lápiz. Sí. Acá las cosas se hacen bien. Claro. Fenómeno. Yo la hago así. A ver, hace una casita. Un cuadrado. Bueno, bien. Intento. Un triángulo. Un rectángulo al lado del triángulo y otro rectángulo pero abajo. Es la mansión de Ricky Ford. Así lo hago yo también. No, pero yo hago una ventana grande de abajo. Ahí está el humito, bien, la casita, el caminito. Y el pastito. Muy bien. A ver. Espera un poquitito. Dolores en estos momentos está dibujando una casa. Y un Corvette estacionado en la puerta. Bien. Sí, es más, y lo puede mostrar en segundos. Voy a pedir que me pasen el dibujo y lo mostramos a través de www.fmeriente.com.ar. La pileta de natación con trampolín. Dios mío. Y el perrito te faltó. Sí. Ay, evidentemente, me falta el perro. Evidentemente no querés la mascota. Claro. Debes tener buena compañía en casa. A ver, las Tengo conclusiones. Dos perros en casa. Entonces, mirando la casa, ¿no? Que ahora en estos momentos el señor Cristian Libonati tan amablemente le está mostrando a través de www.fmeriente.com.ar. La vamos a subir al blog. La vamos a subir al blog a paseniyoigan.blogspot.com y por supuesto las primeras conclusiones. ¿Qué dibujó don Lorenzo? ¿Qué es lo que saca Nacho Pomari? Bueno, los psicólogos que tenemos en la mesa, ¿qué conclusiones saca? Yo creo que usted aspira alto. Porque se dibujó un Corvette ahí estacionado, no me dejen solo. Si yo te tomara la entrevista, no te contrato. ¿Por qué? A ver, eso es interesante. ¿Por qué no te contrato? No te contrato porque sos un tipo que espera tener una pileta, un auto y chimenea. Bien. Y después no hacer una joda. Y no te voy a pagar para que tengas. Pero ¿por qué? ¿Por qué el humo de la chimenea? Porque usted piensa hacer dentro un fuego en el hogar. Sí, aprovechar el hogar. Alfombra tirada en el piso, invierno. Alfombra, pelo alto, pelo corto. Con ciertas personas en el piso, frente al fuego. Bien, en familia, bien. En familia, no sé si sería familia, pero dale para adelante. Se está empezando a deformar esto. Bien, ¿por qué? Estamos haciendo el sexo ahí en la alfombra. Sí, exacto. Es cierto. Pero por eso preguntaba, la alfombra. Claro. ¿Viste la alfombra pelo alto y la que raspa? ¿Cómo un test psicológico se transformó en una película porno? La que raspa es la de jugar a la pelota. Claro. La de pasto sintético está bien, pero a ver. No, ahí, pero sería un término médico. Perdón, medio. No médico. Medio. Sería un término medio, porque si es muy alto, te hundís también. Es cierto. Y molesto. Es molesto, te digo que es molesto. Para algunas posiciones es molesto. Che, chao. Bueno, entonces, acá tenemos una casa dibujada por don Lorenzo, la cual tiene al lado un arbolito, tiene un auto al que le falta el piso también. Fíjate si tiene ruedas. Una pileta con un manchón, tiene dos ruedas, las podemos ver. No tiene puertas. No tiene puertas. ¿Sabes cuál es, no? La que se abre desde la llave, desde la tarjeta. Algo así. Llave. El de Loco Gatti. Algo por el estilo. Sí, Santiago, perdón, paréntesis. Sí. ¿Vos estás viendo la transmisión cómo está saliendo? Perfecto. ¿Aparezco? Sí. No. Perfecto. Bien. Era lo que necesitaba saber. Recuerden que pueden ingresar a www.fmeriente.com.ar para vernos, en este caso, y escucharnos a través de internet. Y tenemos acá distintos test de selección que tienen que ver con lo que estábamos tratando recién sobre los tests que hacen la diferencia entre que vos tengas un trabajo y no lo tengas, o tengas, por ejemplo, el registro. Vos decís que en Capital te piden todos estos requisitos para poder conducir, básicamente. No, pero el profesional. Pero es en todos lados. Es el registro profesional. Para profesional le toman un test de psicólogo. Y acá también, en provincia también. Sí, sí. Están buscando lapicera y papel. Creo que sí. ¿Qué van a dibujar ahora? Dice, vamos a hacer otro test. Que no sean dibujos chanchos, por favor. Tenemos test de personalidad. Acá tenemos bien, información ver, para respaldar lo que decimos. Dicen, los test de personalidad tienen un valor que da ideas sobre el carácter y los rasgos de la personalidad del aplicante. Dice, los cuestionarios más conocidos son el inventario de temperamento de Guilford y Zimmerman, y otros, dice. Sin embargo, cada vez son mejores y más variadas las pruebas que miden aspectos de la personalidad. Dice, también, algunas recomendaciones. Intenta contestarlos de la manera más sincera posible y sin pararte a pensar la respuesta más de la cuenta. Por ejemplo, esto tiene que ver con el sí o con el no. Nacho, ¿te besaste con un hombre alguna vez? Ya. No. Muy bien. Buah. Así de rápido hay que contestar. ¿Besarme con un hombre? No, jamás. Claro, no porque sea algo malo, sino porque apela a lo verídico de la respuesta. ¿Es sí o no? Velozmente. La boca, el beso de mi novia. Perfecto. Después. Dice, no te pares a reflexionar sobre la elección de la respuesta. Suerte que no me preguntó a mí. En la mayoría de ellos introducen preguntas en las que se pretende medir indirectamente el sesgo de dar respuestas más deseables socialmente o demostrarse bajo un aspecto demasiado favorable. Bien. Y que no responda a los rasgos verdaderos del carácter. O sea, se busca por todos los medios que ninguno de los otros mienta ni diga la respuesta que parece que puede llegar a quedar mejor. Algo así. Por digamos, ejemplo. Si titubeo es que en el fondo sí. Digamos, claro. Me hubiese preguntado, ¿te avisaste un nombre? ¿Para que hago un...? Claro. No, creo que no. Ahí estoy mintiendo. Algo así, por ejemplo, sí. Dice. Hay una ficha ahí de unos tres mentirosos. No conviene que te prepares en el test de personalidad. Está chiflado todavía. Tres mentirosos. Dice, para ello habrías de ser un auténtico experto en análisis y pase de test de este tipo. Dice, lo desaconsejamos. En fin, dice, por ejemplo. Ejemplo de preguntas y de respuestas. A ver. Inentendible, pero está. ¿La meteorología tiene mucha influencia sobre mi comportamiento? A, verdad. B, más o menos. O C, falso. Verdad. Verdad. Muy bien. Desde hace mucho, verdad. Uno, cuando está por salir a trabajar, ¿qué es lo primero que hace? Fijarse cómo va a estar el clima. Por ejemplo. Si sí. Hace frío, ¿no? Sí. Después, dice. Los test de personalidad, los que son proyectivos, son las que buscan llegar fácilmente al psiquis. Al app psiquis o al psíquico inconsciente. Ir directo a los papeles, ¿no? Lisa y llanamente, dice. Ah. ¿Para qué sirven? Para aportar información sobre usted, decíamos sí. Recién. No siempre un dibujito te dé la pauta sobre si vos podés ser un magnético que entra en una empresa o no. Y así hay unos cuantos, básicamente. Todos hemos hecho algún test en algún momento de nuestras vidas. Así que estamos, de alguna manera, instando a que hagan un test en su casa. Test vocacional. Test vocacional. En la secundaria se hacían, me acuerdo. ¿Usted hizo el test vocacional? No. Con razón. Sí, me dio test vocacional y me dio, creo que fue traductor de inglés. Ajá. Sí, y un astronauta. Yo no lo quise hacer por miedo de me diga, no, flaco. No labures. No tenés futuro. ¿Pero qué te preguntan a vos? Yo no me acuerdo. No, lo hice. Por eso fue, era ese miedo, era decirme, no, flaco, para nada. No servís para nada. ¿Pero cómo se mide eso? Exactamente. ¿Cuáles son las preguntas que te hacen? El test vocacional te va haciendo cosas sobre la vida cotidiana y lo que preferís hacer y lo que no, para ver cuál tendencia tenés o en qué área, en qué rama. No te dice, vos vas a ser licenciado en seguridad e higiene. Te dice, bueno, vos tenés una tendencia a las cosas humanísticas. A mí lo que me pasó, sí, a través de un psicólogo, Santiago lo conoce, en la universidad, lo que nos hizo hacer una charla para decirme, vos tendrías que haberte dedicado algo más a empresas. Oh. Y a mí faltándome dos materias para ya recibirme, y ahora me lo venís a decir. Claro. Ahora venimos a hacer esto. Es cierto. O sea, ¿qué hice acá todos estos años? Y le digo, tendrías que haber pensado algo más en empresas. Ah, sí, ligeramente. Ligeramente. Se están cagando. ¿Sí? No, oiga. Claro. Esto es un quilombo. Ordenemos. Perfecto. Vistámonos. Ok. Faltan 20 minutos para que finalmente sean las 8 de la noche. Más adelante, hay que decirlo, vamos a tener el momento de Don Lorenzo que hoy incluye ovnis y seres extraños del más allá. Ajá. Vamos a empezar con una serie de charlas porque han pedido que reiteremos. ¿Qué cosa? Sobre todo aquellos que son muy jóvenes y no conocen bien el asunto de los ovnis. Sí. El origen. ¿La película El origen? No. No, Santiago, no. ¿El origen de los ovnis? Sí. Vamos a ir al origen de los ovnis. Bien. ¿De dónde salió todo esto? ¿De dónde empezó el estudio, o sea, la investigación? ¿Dónde se los empezó a llamar platillos voladores, todo? Perfecto. Bueno, todo esto hasta las 9 de la noche, mientras que te decimos que esto sigue de esta forma. Programa de radio con noticias locas, películas ovnis y un montón de sorpresas. Todos los sábados de 19 a 21. Fuera de servicio, un show sexy. Santiago Lorenzo y Mika. 92.3 FM Oriente. Fuera de servicio. The record, I'm jaded. But when you looked at me, I couldn't escape it. I really hate it when I'm out of control. But baby, after the show, my mind just wouldn't let go. Tell me, was it a hallucination? think of what I could say when you look at me to reignite the connection. I'm gonna take you to a place beyond time, somewhere that we've never been, someplace that I couldn't find. Tell me if you're feeling my addiction. Without you I just can't disguise how much I need to see your face one more time. Can't get you out of my head. Now I'm pouring out my heart for you. I never meant to hurt you so bad. I'm just trying to get over you. I hope you never meant to hurt me so bad. Don't you feel the same way too? I never meant to hurt you so bad. Minutos faltan para que sean finalmente las 8 de la noche. Escuchamos a Crazy Town haciendo Hurt You So Bad. Recuerden que tenemos un teléfono que es el 4661-2611. Todos los mails fuera de servicio arroba fmoriente.com.ar. Y por supuesto, si ingresan a pasenyoigan.blogspot.com, se encuentran no solo con no solo este programa, sino también con muchas cosas. La voz de, por ejemplo, Micaela Assad. La de Don Lorenzo Lopinolo, que está revisando mensajes. En otra cosa. Nacho Pomari, el señor Mariano Aragunde, el señor Cristian Libonati, que estará en segundos prestando un saludo. Che, dígame. El teléfono 4661-4829, ¿todavía va? Todavía va, me parece. Porque son dos líneas rotativas. Sí. O atendemos por uno o atendemos por otro. Sí. ¿Y si atendemos a las dos juntas? Es mejor todavía. ¿Tenés uno en cada oído? Uno en cada oído. Y por si fuera poco, tenemos también el mensaje de texto que lo pueden mandar a dónde. 11 sí. 57 50 51 19. ¿Dónde? 11 57 50 51 19. Sí, por favor, firmen los mensajes para que sí, sepamos que quién. Sí. Más que nada que nos digan desde dónde nos están escuchando. Raro que hasta ahora no haya mandado mensaje el señor que ya sabemos a quién está buscando. ¿El Mister Empanada? ¿No? El de las empanadas, que, bueno, está fanatizado prácticamente con Micaela, y que es raro que hasta ahora. ¿No será que será estará viniendo vestido de empanada? ¿Vos decís? Y por ahí se anima, qué sé yo. Yo digo que barajemos esa posibilidad, que un día Micaela esté saliendo de la radio o terminando el programa y se aparezca un señor y diga: Micaela, ¿qué tal? Soy Julio de Merlo. Sí. Para mí. O soy Mister Empanada. Acá me están diciendo que llame la gente, que yo los atiendo a todos. No sé si es así. Algo así. Fíjate. Faltan 10 para las 8 y esto sigue, amigos, con estas bonitas palabras. En cuestión de minutos, en breve, los archivos OVNI, con Don Lorenzo fuera de servicio, una película de radio, sábados de 19 a 21 pm. Conmigo no, varones, conmigo no, conmigo no, varones, conmigo no, conmigo no, varones, conmigo no, conmigo no, varones, conmigo no. Vos trabajaste en Extra, vos trabajaste en La Nación. Trabajaste en Extra, llama a alguien de Clarín. Ay, que adoro mi verduga, que me arrebata y que me embruga, que me pone en la gozadera, sí, me agarra por la muñeca. Fuera de servicio, sábados de 19 a 21 pm. El programa de la tarde. The Radio Show 92.3. Rock and Roll Pop Star. Fuera de servicio. Una película de acción. Santi, Mika y Lorenzo. Fuera de servicio. Golpeándole en el oído. Ellos están cerca y con sus ojos puestos en nosotros. United States. Una abducción radiofónica. Con la palabra autorizada, la persona adecuada en el momento adecuado. Expediente OVNI. Expediente OVNI. Con Juan Lorenzo Lopinolo. Fuera de servicio. La verdad está acá, cerca. You're all going to die down here. Hay que decir que hay muchos fanáticos de esta sección y que son ufólogos que ya se han leído de pe a pa los libros del señor Fabio Serpa. Bueno, en este caso tenemos a nuestro Fabio Serpa local, que es don Lorenzo Lopinoli, que nos trae justamente historias de seres extraños del más allá que en realidad no están tan lejos. No, pero ¿sabes lo que vamos a comenzar por pedido de los oyentes? Hacer una recopilación de todos los datos que hemos obtenido a través de distintas emisiones, o que hemos difundido a través de distintas emisiones. Bien. Generalmente se relaciona a los ovnis con platillos voladores, aunque los avistamientos de fenómenos aéreos inusuales se remontan a la antigüedad. El término platillo volador se popularizó en 1947. Podríamos decir que por error. Mirá qué interesante esto que les voy a tirar como información. El 24 de junio de ese año, el piloto civil norteamericano Kenneth Arnold vio, mientras volaba, una formación de 9 artefactos aéreos muy extraños cerca de Mount Rainier, en el estado de Washington, Estados Unidos. Arnold declaró a la prensa que esos objetos revoloteaban como barcos en aguas muy movidas, y para ejemplificarlo, comparó el modo del vuelo que observó al de un platillo lanzado a través del agua. Los periódicos lo interpretaron mal y lo citaron incorrectamente, diciendo que el piloto había visto naves en forma de platillos que volaban. Dijeron que yo había dicho que eran como platillos, cuando lo que yo dije fue, volaban al estilo de un platillo, declaró Arnold al célebre locutor Edward Murrow en una entrevista para la CBS, transmitida el 7 de abril de 1950. Por otro lado, mientras la explicación original se ha olvidado, el término platillo volador se ha convertido en una palabra habitual. El aspecto y comportamiento de los platillos voladores de Kenneth era bastante diferente a los que solo unos años después se caracterizaría rígidamente en la comprensión pública del término como algo como un frisbee muy grande y con gran capacidad de maniobra. Debido a los numerosos informes, algunos grupos ufológicos especulan que sería bastante probable que no se haya informado de muchos otros debido al miedo al ridículo del público, dado el estigma social que se ha creado sobre el tema OVNI. Esto ya en la cultura popular, en todo el mundo, se usa generalmente el término OVNI para referirse a cualquier hipotética nave extraterrestre, aunque la expresión en sí misma realmente no define la naturaleza del fenómeno. Paréntesis, mucha gente no ha denunciado que ha visto OVNI justamente para que no lo tilden de loco, ¿es verdad claro. Esto que decís? De farsante, o claro. Que se rían de él por fabular, digamos. Sí. La expresión platillo volante o platillo volador también es usada como equivalente para describir a un tipo de ovni. Tras la investigación, al no poderse identificar esos objetos voladores ni su origen, el suceso se registró como un avistamiento ovni. Sin embargo, cuando un ovni es identificado como un objeto conocido, por ejemplo, un avión o un globo sonda meteorológico, deja de ser ovni y se convierte en objeto volador identificado. En tales casos es inexacto seguir usando el término para describir el objeto. En cuanto al fenómeno en la antigüedad, lo que actualmente conocemos como el fenómeno OVNI es fundamentalmente un concepto moderno nacido en la segunda mitad del siglo XX. Sin embargo, hay quienes interpretan algunos pasajes de la Biblia y otras tradiciones originadas de culturas antiguas como presuntas evidencias de antiguos avistamientos de OVNI. Muchos sostienen que desde el pasado más remoto el ser humano trató de adaptar a su intelecto lo que veía, relacionando los distintos avistamientos con objetos conocidos cercanos a él. Dentro de algunos grupos ufológicos y creyentes en el fenómeno, también existen quienes plantean que muchas de estas referencias antiguas serían registros de observaciones reales de supuestas naves alienígenas. También señalan que si estos vehículos aéreos estaban tripulados, se produciría igualmente el contacto con los eventuales seres extraterrestres, quienes transmitirían a los observadores enseñanzas diversas. Según esta teoría, el origen de muchas de las civilizaciones del pasado, Egipto, Babilonia, radicaría en estos primitivos contactos. Ahí sostienen que estas supuestas naves habrían recibido distintas denominaciones con documentos muy antiguos. Vehículos de los dioses, carros de fuego, vimanas, discos solares, nubes, nubes de fuego, el boraz resplandeciente, nubes con ángeles, carros palcapaca, maruts, todas hechas en el Ramayana hindú, y también escudo que vuela, luces cómicas, perlas luminosas, flechas ígneas, serpiente de las nubes, escudo yacente, espaldas voladoras, esferas transparentes y otro ciento de nombres recibidos en distintas culturas que serían claros ejemplos de las diferentes naves que habrían surcado nuestros cielos en la antigüedad. Entre las supuestas pruebas que aportan estarían también las de Pablo Sortino y Fernando Martínez Santos, que han llamado evidencia atmosférica. Para estos parapsicólogos, los halos de santidad, escuchá bien, Santiago, porque sí, esto me pareció interesante. Para estos parapsicólogos, los halos de santidad que aparecen en las iconografías antiguas, ya sean la hinduista, budista y más tarde en las imágenes de los místicos cristianos, sobre todo los beatificados, así como en ciertos grabados de los pueblos americanos precolombinos, de la cual postulan que no serán más que una cierta remuneración cultural y religiosa, que sería un aspecto estético de seres divinos. Tampoco claro, para tal. No, no, pero mirá en qué termina su razonamiento. Solo tienen los ojos más grandes, me parece, ¿no? Pero al halo, en cuanto al halo. Ah, ok. Sí. Dice que habrían encerrado literalmente sus rostros en cápsulas. Seguramente para lograr respirar en la tierra. No. Que los halos serían una forma de demostrar que estaban encapsulados. Claro, claro. Bueno. O sea, estaban mezclados. Sí. Claro. Entre nosotros, bien. Entre. Sin embargo, esta hipótesis no deja de ser una explicación ad hoc, ya que las nubes y carro de fuego podrían ser metáforas empleadas en los relatos religiosos y no hay ninguna evidencia de que dichos relatos deban ser interpretados más que de una forma mítica. Así pues, no hay una forma empírica de saber si así ocurrieron los hechos o no, por lo que decir que se trataba de naves extraterrestres podría ser un argumento. Aunque también cabe señalar que tampoco existe absoluta seriedad científica de aquellas descripciones de, o que sean metáforas religiosas. Bien, la cuestión que estamos navegando a dos aguas. Los que realmente creen en la cosa y los que realmente no creen. Está medio dividido, sí, estoy viendo acá la foto. Ajá. Vos bueno, sabés que hay documentales que se han encontrado ciudades bajo el agua, ciudades enteras, de miles de años, que decían que pertenecían a gente de, o sea, seres de otro mundo. Bueno, que habitaron este planeta no te olvides de, en primera instancia. No te olvides de lo que se dice de la Atlántida. Claro. O sea, hay ciudades enteras y que vos las ves y son edificaciones enteras. Perdidas. ¿Eh? Que los atlantes serían, digamos, los antecesores de los egipcios. Claro. Y que los atlantes habrían venido del espacio exterior. Y bueno, ¿quién lo sabe creer realmente? O reventar. Sí. Un detalle que no hay que dejarlo pasar, es mucha la gente que está pidiendo una reedición de tu libro, editado en el 2007, de Expediente OVNI. ¿Qué hacemos con estos pedidos de la gente? ¿Qué brega? ¿Podemos salir a regalarlos por acá en la puerta? ¿Es posible una reedición? No, lo que podríamos hacer es ofrecerle a aquel que quiera el Expediente OVNI que traiga un CD. ¿Y se lo grabás? Se lo pasamos a un CD. Uh-huh. Y tengo otra pregunta. Sí. Pero tendrían que cumplir algo, tendrían que llamar, tendríamos que hacer algo, ¿no? No, un llamadito. Por lo menos tienen que venir acá o llamar por teléfono. No, más que nada, traer el CD. Pregunta importante. Porque si no. Se lo regalamos nosotros. Hombre. Autografiado, no, autografiado. No, le hacemos la tapita y todo. No, no, te digo por qué. Traer el CD porque así vamos a conocernos con los oyentes. A conocer a los oyentes. Ah, muy bien. Y vamos a saber si realmente están interesados en el tema. Bien. Porque vos sabés que muchas veces hay gente que manda mensajes, que piden algo y nos ha pasado con CD que hemos regalado. Claro. Que no los han pasado a buscar. Bueno, después hay otra posibilidad y es ir sumando algunos de los escritos que vos armaste en el 2007 para subirlos al blog del programa. Alguno, no te digo todos. ¿Se podrá? Algún texto, sí, algún artículo se podría. Sí, no hay ningún problema. Sí, ¿es posible? Sí, sí, claro. Muy bien. Don Lorenzo Lopinolo con Expediente OVNI, porque como siempre decimos, ellos están allá afuera. A ver, pregúntale al aire. ¿Qué tienen en común la primavera, el verano, el otoño y el invierno? Es que siempre escuchás la misma radio. Esta, obvio. FM Oriente 92.3. La radio libre y alternativa. Invierno 2011. A la tarde, fuera de servicio. Sábados de 19 a 21. 8 en punto de la noche, escuchamos a Juana la Loca, en este caso, Dame Pasión. Dame Pasión. Exactamente, 8 y 1 de la noche. Estamos. ¿A quién le vas a dar pasión? Para este sábado de mucho frío. Para Don Lorenzo, a él. Recuerden que nos pueden llamar al 4661-2611, pueden mandar su mail afuera de servicio @fmoriente.com.ar. Ayer pasó algo realmente tremendo, lo estábamos charlando ayer con, sí. Recién con Cristian Libonati y con Mariano Aragún de acá, también fuera de aire un poco. Lo invitamos a que nos cuente, sí, también. Sí, que venga. Lo que estuvo pasando un poco ayer. Vení, Mariano, vení, siéntate al lado mío. En el mundillo internetico, ayer pasó algo que realmente me conmocionó. Buenas noches, Cristian Libonati, ¿cómo le va? Buenas noches. Un placer tenerlo por acá. Un placer que me inviten. Bueno, ayer sucedió algo que realmente me marcó a mí, a mi hermano, que estábamos en la internet, porque nos encontramos con una noticia que realmente revolucionó los corazones de muchos que estamos en la veintena y en la treintena y en la cuarentaitena, sobre uno de los grosos de la infancia que se sumó a la onda tuitera y que, cabe decirlo, hizo una conferencia a la que asistieron virtualmente 40.000 personas. ¿Qué fue lo que pasó? Es la pregunta. El señor Roberto Gómez Bolaños, que cuando lo nombro la gente realmente... Más conocido como Chespirito. Se para. Más conocido como el Chavo. El Chapulín. El Chavo. Los Chifladitos. ¿Qué más? Eso es pararse, Santiago. ¡Parate! Estuvo en estos momentos, nos están mirando por fmoriente.com.ar, pero ayer sucedió eso. El señor Roberto Gómez Bolaños, un grande realmente, se mostró por Tweetcam. ¿Qué es la Tweetcam? Bueno, esta pregunta la responderá el señor cualquiera de los dos, o Cristian Libonati o Mariano Aragunde. Bueno, ¿qué pasó anoche en la internet que reventó todo? El señor Roberto Gómez Bolaño prometió que si llegaba el 1,000,000 de seguidores en Twitter... Cosa que llegó. 1,028,000 tenía ayer por la noche. Decidía, iba a hacer una Tweetcam. ¿Qué es Tweetcam? Es una camarita web, una conferencia a través de la web. Como esto, sí. Pero que cada vez que alguien comenta algo, lo hace a través de la cuenta de Twitter. Entonces, claro, se replica en Twitter cada comentario que alguien hace en el chat que está al costadito. ¿Y se le podía hacer preguntas? Sí. El tema que respondía algunas porque se le... Pensá que 40.000 personas preguntando, claro, leía cada tanto. Me imagino la pregunta más reiterada, ¿no? Para el aire, ¿cuál, ¿no? Pero llegar a ser? ¿Cuál sería la pregunta más retirada? Sobre Kiko y esta. ¿Y ahora quién podrá defendernos? Yo creo que sí. Sí, pero no. ¿Quién podrá defendernos? Es verdad. La gente no le preguntó sobre eso. No, me parece que fueron medio bondadosos, ¿no? Sí. Preguntarle sobre exactamente eso. Exactamente. Estuvo junto a Florinda Mesa, su mujer, doña Florinda, de la vecindad del Chavo. Que lo iba retando casi. ¿Cómo está? Está hecha mierda. ¿Cómo está? No, está muy bien. Te iba a preguntar algo. Kiko en algún momento, y esto fue lo que desató el conflicto, ¿no? Pero ya vamos a ver. Kiko dijo, Roberto, bola de años. Le dijo, tiene demasiados años. ¿Cuántos años tiene? 82 años. 82 años. No, y te sigue haciendo reír. Nos hizo reír. ¿Sabés con qué nos hizo reír? Lo llamó una periodista, se llama Adela Micha, es una periodista muy conocida en México. Y mientras le hacía una entrevista por teléfono, él seguía hablando. Y solo con eso ya nos hizo reír durante 25 claro, minutos, sí, contestándole a la mujer que al principio no escuchábamos hasta que no le puso el altavoz, que Florinda Mesa le dijo, ponelo en el altavoz para que los 40.000 te escuchen. Pero claro, fue tipo un así como claro, que lo retó, ¡pero ponelo! Fue así, mirá, tal cual, ponlo. Lo tengo que ver. ¿Se lo puede ver en algún lado? En YouTube ya está subido eso, buscan Roberto Gómez Bolaño, Chespirito Tweetcam, sí, se escribe TWITCAM. Digamos, si se pone el traje del Chavo y el Chapulín, me sigue convenciendo. Vos viste que el Chavo estaba arrugado como ninguno y seguía creyendo. Eso. Claro. Comentó también que el primer capítulo del rodaje del Chavo lo hizo a los 42 años. Claro. Claro. Pero doña Florinda ahí tenía 26, 27. No. Ella debe andar por los 70. Bueno, pero era mucho era más joven. Era más joven. Sí, sí. Estaba comiendo un caramelito. Contó eso y ella, la verdad que constantemente lo retaba por las claro, cosas que hacía, por no leer las preguntas, por leer lento. Y hay dos cosas que estaban como para destacar de la cámara. Bueno, la cantidad de gente que en Twitter empezó a tener reminiscencia de la infancia y a llorar. Sí, sí, sí. Y a poner claro, soy feliz, como puse yo, soy como feliz. Como Marcelito. Claro. Soy feliz. Lo que pasa es que quiero sumarme a lo que dijo Cristian Libonati. Yo realmente ayer estaba Cristian, bueno. Cristian está conmovido. Lo que pasó ayer es increíble. Estamos todos llorando, justamente evocando lo que pasó ayer, porque yo estaba con mi hermano. Hace mucho tiempo que no estaba mirando un monitor con tan, con el corazón latiéndome tan fuerte, porque decía, no llega, a mi hermano le decía, no llega. Al borde del orgasmo estaba. Sí. Yo decía, no llega a mandar un mensaje ahora y yo me caigo de culo acá. Así, aflautando la voz. Claro. Pero no pasó. Pero ya hay un momento que realmente nos produjo cierta incomodidad. El final. ¿Qué pasó? ¿Por qué? Les contamos, en el final, Florinda le dijo, bueno, andá saludando a los que te están viendo. Que te tenés que ir a dormir, lo mandó. No, igual son 2 horas menos, eso fue más o menos a las 11:30, eran las 9:30 de la noche en México más o menos. Claro. No era tan tarde, pero el tema fue que ella se acercó, se puso al lado de él y le dio un beso, pero no fue un beso, fue un chupón. Y durante varios segundos. Por bien, lo cual, perdón, bien, y le bien. Tiró la piel así. Vimos durante. Tenés que comerte un chabón de 82 años. Vimos durante 70. 20 segundos. A los 70. A doña Florinda comerse al chavo. Fue un momento realmente. Hay que o decirlo. Sea, para la próxima Quickam tenemos una gerontofilia. Pero fue lo que se esperaba, digamos. Sí, porque sí, ya sí. Que nunca vimos el beso entre el profesor Girafales y doña Florinda, por lo menos vimos al chavo. Darle a doña Florinda. Tenía cara de boludo el chavo en la serie, mira cómo claro, termina. Mira, del barril, del barril con el tirador así de un solo lado, mira dónde terminó. Tuvo momentos de todo, hasta políticos. También. Habló de que no lo dejaban entrar en Cuba, nunca pudo ir a Cuba porque no les gustaba su programa por el tinte social que tenía. Claro, pero aparte sí. Habló de todo. Y el tema Kiko no se tocó. No se tocó. El que lo tocó fue Kiko, o sea, Kiko salió a hablar, pero hace ya unos 2 años. El problema es que se tomó unas copas de más y ahí fue cuando blanqueó todo. Y esta semana volvió a repetirse eso y Kiko volvió a decir que ahora no me acuerdo el nombre de Carlos Villagrán. No le importa. Que dijo que había tenido una relación con Florinda Mesa también. Claro. Es cierto. Perdón, ¿estamos de acuerdo en que Carlos Villagrán ahora parece Mariano Grondona? Sí, totalmente. Sí, sí, sí. Perfecto, muchas gracias. Ahora igual lo descubrí gracias a tu publicación en Facebook. Bien, hace años que lo pienso y no sabía cómo expresarlo. La foto después la posteamos en pasenyoigan.blogspot.com. Mariano, vos viste esto, te conmovió, te tocó, lloraste. ¿Cómo no, fue? Lamentablemente ayer no estaba enfrente de la computadora. ¿Lo viste en YouTube? No, me estoy enterando ahora de esta tweetcam. De haberlo visto, ¿hubieras llorado? Creo que sí. Bien, perfecto. Bueno, Cristian, tranquilo. Es más, creo que me hubiera puesto en bolas para ver esa tweet cam. Claro. Basta de ponerte en bolas. Claro, lo que pasa es que no se ve. Pongámonos en bolas ahora. Sí. Tenemos la cámara. Entonces, sucedió esto. Un grande de la infancia tuvo casi, diríamos, no sé si medio punto. Un ataque tecnológico. Medio punto de rating tuvo en televisión. Un punto de rating son 100.000 personas. 120.000 personas. ¿Cuánto sería 0,3-0,4 punto de rating? Claro. ¿Cuántos visitantes tenemos en el stream? Si llegamos a los 20... Es un montón. Yo ¿Quién se desnuda? Yo me comprometo a desnudarte. No, perdón, disculpen. ¿A los 20? ¿Por qué no prometemos algo mejor? Claro, pobre Mariano. Si llegamos a los 20 se desnuda a Mika, porque bien. Así podemos sumar algo. Es verdad. Que nos pongamos en bola nosotros no suma nada. Bueno, la cuestión es justamente lo que decíamos. Alguien en bolas va a haber, eso seguro. Eso está más que claro. ¿Se pueden poner en bolas todos? Es en un full monty acá. ¿Puedo mandar un saludo? Se puede. Al señor Radio Mandinga, que sí. Así es el usuario en todos lados. Un uruguayo que hace un programa de radio... En Uruguay. Música mestiza para el mundo. Bien. Que incluso en algunas radios acá de la zona de Aedo, por ejemplo, se repite su programa. Y él es un uruguayo que quiere ser del oeste del conurbano. Ajá. Así como yo soy un muchacho del oeste del conurbano que quiero ser uruguayo. Perfecto, bien. Ok. El saludo para él. No, pero en serio, fue tremendo porque todo el mundo le mandaba mensajes. Y creo que hace mucho tiempo que no estaba escribiendo tan rápido en la computadora. Porque uno alberga la esperanza de que Chespirito, que para nosotros es casi como Perón, nos mande el saludo. Entonces, en ese sentido, uno estaba sensibilizado. Pero pará, Chespirito, sí. El Chavo, ¿qué fue? Digamos, un capítulo del Chavo, ¿no sos capaz de verlo unas 15 veces? Sí. Perdón, ¿Kiko es el López Rega de Chespirito? Sí, algo así, sí. Por supuesto. Doña Florinda, ¿quién es? ¿Evita o Isabel? No, Eva Perón, por supuesto. Y Don Ramón. ¿Quién es John Cook, por ejemplo? El señor Barriga. Y la chilindría la dejamos afuera. Sí, porque. Y Don Ramón. La chilindría es Nacha Guevara. Nacha Guevara, correcto. ¿Y Don Ramón quién es? Don Ramón es Dios. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Y sería algo así como Cámpora. Claro, algo por el estilo. ¿No? ¿Cómo pasamos de Chespirito a lo político, no? ¿Cómo? Soy yo, la culpa es mía, discúlpenme sí. Llevo todo hacia la política, pero me nombró al general. Tenemos cero visitantes. Bueno. Sí, tendría que hacer algo parecido. Digo, el Chavo, el musical adaptado a los años peronistas. ¿Puede ser? Claro. Sí. Perfecto. Puede ser. 8 y 11, esto sigue, amigos, de esta forma. Escuchá. Se hizo la noche. Son las 8 y tantos. Está empezando la segunda hora de Fuera de Servicio. Están escuchando Fuera de Servicio, la compañía perfecta para una pizza bien grasosa. Las 8 de la noche con 15 minutos en la República Argentina, seguimos acá en Fuera de Servicio. ¿Te diste cuenta que cada vez que empezás a hablar mirás para abajo? Sí. Y después miras para arriba. Es que es una especie de como vuelta de cabeza para ponerme en situación, en realidad, para poder ver todo. ¿Es verdad eso que cuando te están mintiendo, por ejemplo, las mujeres se tocan la nariz? ¿Es verdad todas esas cosas? Hagamos la prueba. Bien. Pregúntale algo ya. No sé. ¿Te desnudarías? No golpeemos la mente. ¿Te desnudarías? ¿Cómo? Yo creo que si llegamos. Bien, no se tocó la nariz. A los 100 usuarios. Lo haces. Bien. ¿Que estén mirando conmigo? Sí. Juan. Una pregunta que sabemos que va a mentir. ¿Tenés novio? No. Bien, igual se le movilizaron un par de músculos. Ya hablamos de este tema. Y justamente, sí. y justamente llegamos a la conclusión de que... ¿Salimos esta noche? No. Muy bien, muy bien. Y no se tocó la nariz. Y no se tocó la nariz. Fue verdad. Bueno, quiero decir una cosa. Es una verdad. Tenemos mensajes acá que están llegando a distintas vías. Sí. Aguante, dice, aquí. Hola amigos, muy bueno el programa como siempre. Hola. Aguante la sección de Don Lorenzo. Un saludo para la reina de la radio, la dulce Micaela, y no sé si seguir leyendo. Sí, leyendo. Vamos a incitar un día a los oyentes a que escriban lo más guarango que hay, a ver si lo podemos leer o no. Hagamos una cosa, que escriban lo más guarango. Lo más guarango que se les ocurra. Entonces, lo que ¿a dónde? Para. Entonces, yo tengo una contrapropuesta, que escriban lo más guarango que se les puede ocurrir y nosotros lo convertimos a un lenguaje apto para radio. Bien. Vamos a un ejemplo. Me gustaría hacer el amor toda la noche. Bien. Digamos. Algo así. Convertido así. Nos llega un mensaje que dice: un saludo para la reina de la radio, la dulce Micaela. Y si pueden, dedíquenle de mi parte el tema de los Guns N' Roses, Sweet Child of Mine, dice Julio desde Merlo. Bien. La respuesta de Micaela entonces se hace sentir de esta forma. Hola Julio, ¿cómo estás? Hoy no tengo voz. Gracias por el mensaje, gracias por los mensajes de todos los sábados. Te esperamos vestido de empanada, como decimos cada semana. Emotivo, realmente. Y acá llegan mensajes a través del Facebook que dicen: va con Tuti, Santi, escucharte en la radio. Por favor, saquemos esto. Escucharte en la radio. Firma tu mamá. No, escucharte en la radio siempre es un auténtico placer. Dice abrazotes, dice Pablo Aucherio. Caro dice, por ejemplo, yo también, me too. Estefanía Davico sonríe, bueno, y muchas cosas más. Recuerden que la propuesta es la siguiente: si llegamos a 20 visitantes, Mariano Aragunde va a mostrar su desnuditud, es lo que dice. En fin, cosas que están pasando. Más adelante tendremos la oficina de correo ajeno, que hace mucho que no vamos. Bien. Ustedes son conscientes de que esto... Sí. Y más adelante... Y más adelante... Vamos a tener... un momento deportivo... ¿Ya me voy? No, más adelante. Tendremos un momento deportivo que consta en algo llamado Fútbol para Pocos. Es un torneo nuevo que se está armando y que en realidad, viste que se está jugando el Mundial Sub-20 en Colombia. Sí, bueno, creo que jugamos contra México hace poquito. Jugamos en el día de ayer, vencimos 1-0 con gol de Eric Lamela. Y vamos a... tenemos un enviado allá. Sí. ¿Qué me digas? Sí, en un ratito lo tenemos. ¿Mexicano o argentino? No, es bien argento, Alejandro se llama. Perfecto. Sí, lo tenemos allá, Lo vamos a tener entonces. Tenemos acá una noticia que dice: se accidentó teniendo sexo y demanda al Estado. Noticia que llega a través de el internet. Una funcionaria australiana decidió demandar al Estado de ese país tras sufrir un accidente cotidiano mientras tenía relaciones sexuales en hotel durante un viaje oficial. Chan. ¿Interesa esto? Sí. Es interesante el concepto. Además, podemos aprender el curro. Claro. Dice lesiones en la nariz, boca y dientes. Ah, ¿qué habrá estado haciendo? Después de que un espejo. No, por favor, señorita. Después de que un espejo de la habitación cayera encima de la cama. ¿Pero por qué al Estado? ¿Y qué tiene que ver el Estado? Claro. Ahí van a ver. Dice: la trabajadora estatal, hospedada en un hotel antes de acudir al día siguiente a una reunión de trabajo, pide una compensación por daños y perjuicios debido a que el incidente ocurrió mientras se encontraba de viaje por motivos laborales. Ahí está la cuestión. El letrado alegó que, en un tribunal de Sydney, que la mujer fue herida en un accidente cotidiano que sucedió en la habitación de un hotel por la noche y que no hacía falta permiso oficial para tener compañía en su habitación. El abogado del Estado, Andrew Berger, afirma que durante un viaje oficial las personas tienen derecho a comer, dormir y atender, bueno, dice acá, en una letra muy pequeña, sus necesidades derivadas de la higiene personal, pero el sexo no entra dentro de las necesidades básicas de este tipo de viajes, según publica un sitio de internet. Acá más en que sí con la cara. Acá, por supuesto, estamos de acuerdo en decirles que sí. Cosas que están pasando. Por supuesto, la gente nos puede llamar al 4661-2611. Estamos hablando de muchas cosas. La primera tenía que ver muy temprano, eso de las 7, con aquellas personas que estén como fiscales de mesa. Por favor. qué tienen para decir, cómo es la metodología. Que cumplan con su deber. ¿A qué hora se van? ¿Estuviste practicando? Solo voy a decir eso. No, estuve leyendo muchos manuales. Pero no, te pusiste una mesa en tu casa, hiciste un par de papelitos de mentira. No, y le pusiste a tu familia hermano, entrar al cuarto venía a votar. A mí lo que me interesaría saber quién le mandó la notificación para ser fiscal de mesa. Creo que dice Junta Electoral o algo así. Tuvo que haber sido una computadora. Claro, es una computadora. Señora. Un amigo. Sí. Y no, porque a mí la computadora nunca me mandó ninguna. ¿Ninguna persona sensata pondría a Santiago en una votación? Debe ser porque yo en el padrón figuro como analfabeto. Bueno, puede ser. ¿Cómo como femenino? ¿Cómo como en el padrón? Sí, porque de acuerdo al padrón muchas veces te mandan la citación. ¿Pero cómo que figuras? ¿Pero figuras como analfabeto? Sí, ¿cómo? Figuro como analfabeto. ¿Pero se puede hacer eso? ¿Y si no estudiaste? Claro. Pero, a ver... ¿Así dice analfabeto, así tan brutalmente? No, pero te voy a contar algo. ¿Qué curro hiciste? ¿Qué pasó? Vamos a contar el curro. ¿Cuál fue? Yo analfabeto y no me llaman nunca. Fue un proceso largo. Un proceso muy... ¿Qué no nos estás contando? Claro. Fui a hablar con la... con la jueza. Sí. ¿Cómo que se llama la señora Servini? María Servini de Cubría. Claro. Y muy amiga nuestra. Le dije, me han puesto en la mesa para ser presidente de mesa. Yo no sé ni leer ni escribir. Chan. ¿Y cómo sabe que tiene que ser presidente de mesa? Porque un vecino me leyó la citación. Muy buena, claro. ¿Y entonces, qué cara ponías mientras decías eso? ¿Eh? ¿Qué cara ponías? La mejor, y la cara, mejor de cara de... boludo bien. No está aceptado por la Real Academia, de pelotudo. Bien, por la ahí mejor va. Cara de pelotudo. Sí. ¿Cómo es la cara? A la cámara. ¿Cuál es la cara? Perfecto. ¿Cómo es? Doloroso en estos momentos. Muy bueno. Para. Hagamos otra cosa. Hagamos lo siguiente. ¿Qué pasó? Hagamos el acting. A ver, señor Lorenzo. Vamos a hacer esto. Claro, por ejemplo, pará. Hacemos lo siguiente. Voy a ser de jueza. Nacho es la jueza María Servini de Cubría. Bien. Qué fea que está. Hagamos lo siguiente. Nacho es la jueza María Servini de Cubría. Entonces, lo que va a hacer don Lorenzo ante la cámara, y también vamos a esperar a que se escuche, va a poner cara, la famosa cara de pelotudo para zafar este tipo de cuestiones. Bien, golpea. Lorenzo entra. Bueno, oficina del juez. Señor, ¿cómo le va? Buenos días, señoría. ¿Qué tal? ¿Su nombre? Yo me dicen Juan el Bajito. Bien, ¿qué tal Juan? ¿Cómo le va? Bien, bien. ¿Por qué viene? Vengo por lo siguiente, me dijeron que directamente me dirija a usted. Uh-huh. He recibido esta citación y me la ha leído un vecino. ¿Por qué se la leyó el vecino? No porque ve bien. Porque yo no sé leer. ¿Cómo no sabe leer? Y si no sé leer ni escribir. Entonces vino, le llevé el papel al vecino, quien me leyó. Que dice que me han designado presidente de mesa. Uh-huh. A ver, espera un momento. ¿Me puede dar su número de documento? Sí, 4 millones. Bueno, metió en la computadora, claro, ¿no claro, cierto? El número. Bien, y listo. Saltó. Juan, no dice el Vasquito, pero a ver, Juan el Vasquito. Juan el Vasquito, recibido en licenciatura, pero me está cargando usted. No, eso es falso. No sé quién me ha puesto eso ahí. Pero usted hizo el técnico superior en... No hice ningún técnico superior ni inferior. Escuela San Jorge de... Me está cargando. No, es más, le digo, estuve 18 años en... En primero inferior, en mi época era primera inferior. Claro. Estuve 18 años en primera inferior y la única libreta que me dieron fue la del servicio militar. Me enrolaron. Está y bien. Me dijeron, vaya por la vida con su destino. Y mi destino es, bueno, lamentablemente, entonces, no sé ni leer ni pongo escribir. Por favor. Analfabeto. ¿Analfabeto con H? La verdad que no sé. Ah, muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bien. La verdad claro, que no sé. Totalmente. Bueno. Así sería don Lorenzo en el juzgado, que como hay que decirlo, se escucha esta música de fondo, un ambiente semipapal, para, en cierta manera, escapar. Hacerse el pelotudo, efectivamente. Esa es la idea. Cuando hemos llegado a las 8:25 y don Lorenzo, en estos momentos, antes de ir a la próxima canción, no sé si Miquela lo va a perfilar y va a aceptar, instaló a que ponga cara de pelotudo ante las cámaras. No sé cómo, haciendo un alfabeto, escribió un libro, claro, ¿no? Claro, sí. Los grandes misterios de la vida. Se lo habrá escrito el vecino. No, lo que pasa es que don Lorenzo le iba diciendo sus memorias, claro, a un escritor fantasma y él se ocupaba de compilarlo todo. Estoy haciendo mis memorias. Yo quiero que todos los oyentes que en este momento están viendo por internet graben este momento porque... Va a ser única. Para bien, que voy del otro lado, porque claro, no voy a alcanzar a ver. Para. Va a ser único. Para que me voy yo también. Claro, hagamos de no, cuenta. No, no me dejen solo. Apaguemos, no quiero ver. Necesito motivación. Bueno, está bien. Yo te presento si querés. ¿Eh? Yo te presento si querés. Vamos todos para allá. No, apaguen aquella. Claro, apaguen aquella. Y dejen prendida y prendan esta, perfecto. Ladies and gentlemen. Damas y caballeros, en estos momentos, aquí en el estudio principal de LRS 32, Radio Nacional, transmitiendo para toda la República Argentina y sus repetidoras, vamos a ver a don Lorenzo Lompinolo en su carácter de pelotudo argentino, haciendo lo que más sabe. Ahora, el artista. ¿Qué pasó? Es mi mejor cara, otra no tengo. Grande, vital, necesario. Ese es un artista. Qué bajo que he llegado, por Dios, lo que dirán mis amigos. Pasen y oigan.blogspot.com, el sitio de Fuera de Servicio. Fotos, parte de programa, música y alguna sorpresa. Prende fuego tu pantalla. Pasen y oigan.blogspot.com. I've noticed you around. Fuera de Servicio. Vamos a Green Day haciendo Conoce a tu amigo a las 8 y 33 de la noche. Recuerden que nos pueden llamar a través del 4661-2611. Antes era la gente de 7 años en el BID haciendo llamas en televisión. Decíamos en estos momentos Green Day, Conoce a tu amigo. Y recuerden que nos pueden llamar al 4661-2611, tal cual y como lo hizo, por ejemplo, Julio de Merlo, que además mandó mensaje de texto que vamos a leerlo de inmediato. Estamos esperando los mensajes zarpados. Dijo, ni Darín ni Alfredo Alcón, dice Don Lorenzo, hizo una interpretación brillante. Ídolo, dice Julio, a propósito de este acting en el que Don Lorenzo ponía cara de pelotudo argentino. Le tenemos que dar gracias a Julio, que es un oyente de fierro de todos los sábados. ¿En qué momento se pone cara de pelotudo? ¿Cuándo hay que pagar? Nacho, ¿qué estabas haciendo ayer a la noche en la calle? Claro. Algo así. Te juro que era una amiga. ¿Con quién salías del telo, Nacho? Te juro que era un amigo. ¿Cómo? ¿En qué momento? O sea, era un amigo. No, nada que ver. No éramos nada. Disculpame, Nacho, si fuera tu mamá. Bien. ¿Te acordás que había un chocolate en la heladera? No está más. ¿Qué pasó? Habrá sido el perro. ¿Cómo? No tengo nada que ver. Digamos, ese es el acto. ¿Qué pasó con la tarea, Santiago Alonso? Mientras escuchamos a Sorba el Griego. Muy bien. En FM Oriente. El tema es aprender a poner la famosa cara de boludo, de lo cual ya hemos hablado también. En la escuela, ¿ponía cara de boludo, Santiago? Boludo no. Sí, por supuesto. Yo lo que hacía en esa época era lo siguiente. Por ejemplo, la profesora me decía, Santiago, ¿tenés la tarea? ¿Alonso tiene la tarea? Sí, por supuesto. Sí, profesora. Búsquela, por favor, que la quiero corregir. ¿Qué punto están leyendo? 3A. ¿Trajo las fotocopias? No me haga perder el tiempo. Sí. Dile, Alonso, no tenemos toda la mañana. Sí, cómo no. 3A. Sí, ¿le repito la pregunta? ¿No quiere el 3B? No, el 3A. ¿Le cuesta mucho? La madre. ¿Puede encontrar las hojas, por favor? Y hacías tiempo hasta que la profesora se decía, bueno, ya está, lees otra. No, tengo el 3B, el 3A, justo no, ese no. Bueno, léame el 3B. Los cinco músicos más famosos que representan a este club son Jimi Hendrix, James Joplin, Jim Morrison, Jones. ¿Cómo? Me parece que no está. Pero estamos en historia mundial. Los cinco músicos más famosos que representan a este club son Jimi Hendrix, Alonso otra vez no hizo la tarea. Y Jones. ¿Qué le pasó? Puta madre. Perdón, Santiago, pero estaba pidiéndole los integrantes de la primera junta. Jimi bueno, Hendrix. Justamente Brian Jones, Jimi Hendrix. Bueno, Viggo Mortensen, todos esos. Amigos, justamente hablando de hacernos los boludos, hay algo que estamos desatendiendo. Hay una cuestión que está, casi diría, faltando. Hace mucho tiempo que no vamos a la famosa oficina del correo ajeno, chicos. Debe ser un quilombo. El tema es que mucho, ¿no? Hoy por hoy se van a leer por lo menos tres. Micaela tiene una parte, después Don Lorenzo va a leer la otra, de la que veo que puede estar por ahí dando vueltas, una carta, un sobre muy grande. La oficina del correo ajeno, cabe decirles, es una oficina que está aquí en esta radio, donde llegan cartas que en realidad le corresponden a otros medios y nosotros tendremos que contestar. Levantamos. Bien. ¿Les parece? ¿Vamos allá entonces? Igual. Bien. Ok, vamos entonces a la oficina del correo ajeno. ¿Abra la puerta? Ábrala. Despacito, debe dar mucho. Don Lorenzo, abre la puerta. ¿El mail? Sí, métele. Pero viste que este tipo no se quiere actualizar. Abre la puerta y... Métele. Dale. Bien, entonces, vamos a la oficina de correo ajeno. Está sonando el teléfono. Yo no lo atiendo, que lo atienda otro. Bien, están llegando cartas. Esto es realmente un caos por donde se lo mire. Nacho, ¿me ves? Sí, pero... ¿Micaela? Pará, abro una. Santiago, ¿qué haces abajo de todas esas cosas? Perfecto, bueno, están llegando muchas cartas. Vemos acá cartas La Nación, carta del sitio Arregla Corazones. Che, saquen la cápsula neumática del caño. Perfecto, ok. El teléfono yo no lo atiendo. Apaga todo, por favor, perfecto. Si quieres que estemos acá. Bien, ¿me pasan un mate? Sí. Estoy laburando solo. Vamos con la carta número uno. Acá tengo una carta. Pará, la tiramos al aire. Hacemos el tira al aire. Santiaguito, ¿me escuchás? Dale, dale. Perfecto, pará. Ahí está, Santiaguito, ¿me escuchás? Ahí está, la agarramos. Bien, dale. Acá tengo una carta. Igual se ve todo en cámara. La carta. Bien, ábrala. Pará. Guarda, no rompa. Era un cheque. ¿Nunca les pasó eso, romper la carta? Nunca me llegó plata. Pero romper la carta, sí. Sí, romper la carta. Bien, bueno, la carta. Mal. La carta que dice... Bien. Bueno, del sitio Arregla Corazones nos llega una carta que deberemos contestar, que dice, hace 10 años que lo espero. Qué boluda. Dice, nos conocimos a los 17 en una estación de tren. Dice, ahí fue el flechazo. Él vive a 2 cuadras de la casa de mi abuela. Mi amiga lo conocía... Y yo no. Mis amigas lo conocían y yo no, perdón. Dice, estaba de novio en ese momento. Un chico bueno del grupo de la iglesia. Obviamente con una chica también de la iglesia, dice. Pero al pasar no podíamos dejar de mirarnos. Es como si el mundo se detuviera en ese instante. ¡Pueden aflojar con ese teléfono! Carajo. Solo en ese instante de miradas y de amor. Dice, pasaron 7 años a partir del momento en el que nos conocimos. Historia conmovedora. Cuando mi amiga me pasó su número de celular informándole que él ya no estaba de novio, realmente pegué un salto de alegría. Así que comenzamos a mensajearnos. Nuestra primera cita fue una noche de verano caminando bajo la lluvia. De ahí en más, sus escapadas del trabajo en horario de almuerzo para vernos un ratito eran realmente un alivio en mi vida, trampa. Pero nada más. Pasaron 9 meses hasta que nos besamos. ¡9 meses! De ahí en más apareció y desapareció de mi vida durante 2 años más. Cansada de la situación, empecé a conocer a alguien hasta que me puse de novia. Bien. Y cuando él lo supo, él también estaba comenzando una nueva relación. Pero empezó a llamarme todos los días de Dios, y no de Dios también, dice. A decirme lo mucho que me extrañaba, que me quería y que quería que yo le pase la lengua por la oreja. Bien. Después de un año de estar en pareja cada uno por su lado y de tener sexo casual, brutal y salvaje, y un poco fracasado también, hace 2 meses me pidió la chance de hacerme feliz. Feliz con SH. Buah. Sí. Lo dudé mucho, sintiendo lo que siento por él. Bueno, un poco cacofónico. Dice, sintiendo lo que siento por él. En realidad, de momento no ha sentido nada. Porque realmente de la única persona que estuve enamorada es de este muchacho, el cual de momento no nombra, dice. Porque realmente la única persona con la que estuve enamorada es de él y no quería salir lastimada otra vez con idas y vueltas. Accedí a que probemos algo, aunque él por cuestiones laborales, acá entra mucho la percepción que pueda llegar a tener Micaela, viaja todo el tiempo y solo nos vemos cada 15 días un rato, una noche, una tarde, un turno, pero solo un rato, dice. Nunca me dice que está enamorado de mí. sí que tiene miedo de mí, dice, que no sabe por qué, mal escrito, dice, pero que me quiere con todo el corazón, que me extraña todo el tiempo, dice, mientras se toca una parte del cuerpo y bla, bla, bla. Así está redactado, lo juro por mi madre. El tema es que ya van 10 años de espera y realmente estoy cansada de la situación, parece una canción de Arjona. Porque si me quiere, ¿por qué no se juega? Dice, no lo sé. Dice Natalia, que realmente redacta cada vez peor. Ese viejo conocido no come ni deja comer, me parece sí, a mí. Sí. La respuesta de Nacho, por supuesto, la pedimos de inmediato. Sí, no, a mí me parece que este hombre es el que el va y viene, ¿no? Sí. El que quiere comer un poquito y volar. Algo así, bien. Directamente. Y la señorita, bueno, es la que se queda enamorada después. Que lo espera. Después escribió una canción Penélope, claro. El poema. A lo mejor está basada en una historia parecida. Sí. Entonces... una linda patada le metería yo al señor, siendo la mujer, ¿no? Muchas gracias. El señor Cristian Libonati, una impresión que le cause esta carta que nos llega... Le acercamos todos los micrófonos. Todos también. A la conferencia de prensa. Argentinos sí. Y argentinas. No. Bien. Mi impresión sobre el tema es... el muchacho no come ni deja comer, es una situación muy rara, ¿no? Sí. Yo que si la chica... sí, le pego una linda patada y realmente... sí. No hay más. Que al muchacho hay que decirle, hay que pegarle tres golpes en la... nosotros como hombres le tenemos que... flaco, claro. Unos golpecitos que se deje molestar, ¿no? Sí, me dolió, claro. Porque me pegué a mí mismo, que no le puede por la webcam. Que no le rompa la ilusión. Claro, exactamente. Un degenerado, digamos. Y la opinión de la señorita. Sí, Micaela Sal, por favor. Natalia, sí. Dos puntos. Quiero decirte una cosa. Sí. Todo se cae, el tiempo pasa y no tenemos solución para eso. Así que anda pensándolo, que si pasaron 10 años ya no sos la misma de antes. Y el tipo está de trampa. Y todo se cae. Trampa. Sí. Y encima todo se te cae, como acá está diciendo Nacho. Yo te recomendaría que te busques a otro. Por lo menos te divertís un rato. 10 años más joven que vos. Agarra lo primero que ven. Claro, sí, totalmente. Ya está. En 10 años estás desesperada. La opinión, muchas gracias, la opinión sensata, sutil de Don Lorenzo Nopinolo, un hombre que ha recorrido muchos caminos, cosas. Pero se cae, guarda, pero el camino más importante que recorrió, el camino más importante que recorrió es el de la vida. Se cae, Santiago, se cae. Nacho, perdón, sí. Don Lorenzo, sí. Se cayó, son unos pelotudos. Don Lorenzo, por favor. Estoy de acuerdo con todo lo que se ha dicho en la mesa, más con mi experiencia de vida, sí. Que a mí ya se me cayó todo. Bien. ¿Usted era de comer por ahí, de picotear y dejar la plata en la mesita de luz y volar? No, pregunto. Dejar la plata en la mesita de luz, entonces no era picotear. Bueno, pero... era ir directamente a buscar algo pagable. Perdón, había no comestible amores. Gratis. No comestible gratis. Correcto, está bien. Pero comía, si tenía algunos piques en algunos barrios porteños. Hoy voy a Belgrano. Es indudable que algunas veces me he sentido como que he ido a un comedor de esos donde va la gente que... como que una no olla tiene, comunitaria. Claro, y de repente aparece el plato y te dice, comé. Claro. Y yo obligadamente comía. ¿Y cuál es la respuesta para Natalia que está con el corazón partido? Dijo Alejandro Sanz. Y la respuesta para Natalia yo creo que se acerca a lo que dijo mi hija. No esperé mucho tiempo. Que se le cae todo. ¿Qué querés? Perfecto. ¿Que llegues a mi edad? No, por favor. Ojalá, no. Ojalá yo esté así a tu edad. ¿Eh? Ojalá yo esté así a esta edad en realidad, a la mía. Trata de no estar así como estoy yo a mi edad, porque vas a sufrir una terrible desilusión. Se siguen llegando más cartas, por favor. El teléfono yo no lo atiendo, ya lo bien. Dije. Nacho, abro. Sí, por favor. A ver, vamos. Bien. Uy, qué letra. Jugate ya. Qué letra, es un tanto más político esto. Sí. Bueno, está Cristian Libonati con nosotros, que podrá contestar. Sí. Malas bicisendas se titula. Señor director. Un tema que siempre me ha interesado es la falta de responsabilidad personal de los funcionarios públicos por sus decisiones decretadas ocurrido el fracaso, se van a sus casas a otro cargo y la sociedad paga sus errores. Así va a ocurrir con las bicisendas, importan ideas de sociedades e implementan como si fuésemos holandeses. Dentro de unos años serán escombros y mientras tanto causan enormes perjuicios a Buenos Aires. No quisiese estar presente si renaciesen los grandes políticos que diseñaron Buenos Aires en el siglo XX. Adhiero a la palabra de Cristian Razzati. Ratazzi. Yo te voy a mostrar cómo está escrito esto. Sí, yo igual corrijo de onda. ¡Renuncie, Montonero Macri! Claro, renuncie. 80 años de decadencia. Esto lo escribe el señor Roberto Frías, abogado. Deja su número de DNI y su número de teléfono por si quieren putearlo en público. Bueno, perfecto. El número de teléfono. La opinión sensata del señor periodista aquí, Cristian Libonati. El problema de la capital, básicamente. La estructura de las bicisendas. ¿Sirve la bicisenda? Sí. No. Según la sociedad que tenemos. Porque los argentinos... el tema que hay que... El programa fue un quilombo. Yo les digo, se fue el señor Mariano, pero yo me estoy candidateando para concejal por el partido oriental, en el partido de Morón, en el municipio de Morón, para el 2013. Perfecto. Porque voy a tener ya la edad reglamentaria para poder presentarme, porque la tenía este año, pero no, que me parece muy pronto en la política. Claro, bien. Pero en Morón vamos a poner bicisendas. Ajá. Vamos a llevar adelante un sistema que en todo Morón, hasta en la calle más chiquita, va a haber una bicisenda. ¿Pero le parece? Bicisenda al lado... monosenda, monosenda puede por ejemplo también. La avenida Fasola, no sé si conocen la avenida Fasola, vamos a poner bicisenda y metrobús. Bien. Porque el municipio de Morón necesita metrobús y bicisenda y los autos van a estar prohibidos. ¿Metrobús directo a dónde? Pero hay gente que va a metrobús va a ser Gaona, Rivadavia. Bien. Muy bien, pasando por ahí. Muy bien. Exactamente. Bueno, esa es mi propuesta y ya estoy empezando con la campaña. Vote Cristian Libonati, Partido Oriental, Morón 2013. Muchas gracias. Ok, ¿alguien más quiere meterse en esta cuestión? No, una cagada la yo me quiero meter con otra cuestión, porque intercepté una carta que tiene cierta seriedad, ¿no? ¿Qué pasó? Más que nadie, porque la hemos interceptado que iba dirigido al diario La Nación. Sí. Sí. Y la firma más que otro, un personaje, que es el señor que produce los almuerzos de cierta señora. Sí, igual a ver si la otra mitad la tiene Micaela, me parece. ¿Son dos mitades? Sí. Bueno, pero lo interesante de esto, yo no sé... ¿Quién la cortó? Carlos Rottenberg. Productor de Mirza. Productor de Mirza Leran, pero no sé, sería mejor que leyera ella primera su parte. Porque dale, vamos a leer con Cristian la primera mitad, así vos te quedas al final. Sí, no, porque este final es muy... ¿Por qué leerlo con Cristian? Léalo usted. Con bueno, Punch. Lo leo yo. Usted quiere estar cerca de Cristian. Diario Clarín. Señor director. En estas horas simultáneamente he leído a populares figuras de la televisión hacer comentarios sobre el tema inseguridad. Mientras intentaba concentrarme en la lectura de Qué desastre la TV, un nuevo libro sobre el medio que lleva la firma de los periodistas Carlos Ulanowski y Pablo Sirven. Si bien hay destacables realizaciones en el periodo que se describe, 1999-2009, impresiona con el ejemplar en la mano la sucesión de títulos, horas de emisión y contenidos que ha volcado en estos últimos 10 años la televisión argentina apuntando a la degradación del ser humano en su faz. Una cosa es apelar a la memoria para acordarse de un programa y otra verlos en papel y todos juntos. No hay dudas de que también desde la TV demasiadas personas participamos de manera directa o indirecta para anidar valores subvertidos en las mentes de los chicos de 6 años, en 1999 sin posibilidades de contención. Son los mismos que hoy son utilizados por otros adultos a los 14 o 16 años para fines delictivos. ¿Y esto sigue? Esto sigue muy interesante. Porque acá, si bien Carlos Rottenberg es el productor de Mirta Legrand, no tienen las mismas ideas ni el sentido político de la vida. Entonces, si tomáramos la figura de Mirta Legrand y escuchamos estas palabras en boca de Rottenberg, nos suena bastante fulero de que hable así, siendo productor de un programa como el de Mirta. Sí, o conductor de radio. Claro. Perdón. Dice, no tiene objeto que le responda a importantes comunicadores que han sabido ganar su espacio por prepotencia de trabajo y capacidad, desde la crítica por su pasar económico o por las marcas de los autos de que son propietarios. Menos sentido tiene que esas mismas influyentes personalidades, me imagino que se está, sí, está hablando de Mirta también, por ejemplo, con autoridad suficiente y horas de pantalla que utilizan para agitar valores impertinentes, no se permitan mirar para sus adentros y reconocer que también colaboraron desde su labor para que estemos ubicados como país en el lugar que ahora desdeña. Habla de la tele de hoy, básicamente, tema trillado si los hay. Sí, pero te imaginás que Carlos Rottenberg acaba de meter en la misma olla a la señora Mirta Legrand. Por ejemplo, la opinión de Nacho de inmediato, la tele de hoy, ¿usted le sugiere qué? A ver, la televisión basura, digamos, es la tele basura, como se dice, sí, en cada entrega de Martín Fierro. Porque, digamos, Mirta Legrand se jacta de ella haber hecho la gran televisión durante años. Lo mismo Mirta Legrand, lo mismo las grandes figuras. Digamos, creo que hay una gran variedad. La televisión está mutando en cuanto, sí, para a contenido. Mí la que podría jactarse de haber hecho la televisión sería la señora televisión. Y Romay. Sí. Pero digamos, es un discurso generalmente entrega bueno, si Martín vamos, Fierro. Si vamos a los empresarios, lo tenés a Romay. Claro. Lo tenés a Roar Mestre cuando inauguró el Canal 3, el cubano. Claro. Antes Garmaz. Yankelevich. Ni hablar. De la época de radio. Primer camarógrafo que tuvo la Argentina fue Samuel Yankelevich, porque nadie más sabía usar la cámara que él trajo a Estados Unidos. Usada, pero las trajo. ¿Puedo sumar mi opinión para cerrar este momento radiofónico? Sí. Que puede que sea la opinión de los cuatro o no. O no. Pero me lo voy a permitir. No te lo permito. Me lo permito. Vale, lo permití. Mi opinión sensata y mesurada es que hay que retirarlos a todos. Tenemos tanta chispa. Que este invierno vamos a prender fuego a tus orejas. Vamos a prender fuego a tus orejas. Invierno. Invierno 2011. FM Oriente 92.3. La radio libre y alternativa. Eu vou andando a pé pela cidade, unindo. Muy bien. Son las 9 menos 5 de la noche, en instantes se viene la butaca y después nos iremos al cafetín de mar, pero habíamos prometido para el día de hoy algo relacionado con lo deportivo. ¿Por qué? Es la pregunta, porque en realidad, no sé si don Lorenzo está de acuerdo, a este programa decimos que a veces le falta un poco de deporte, ¿o no? Sí, pero vamos a advertirle a los que están mirando con la webcam que no toquen la camarita, porque el personaje que nos llama, inclusive telefónicamente, es muy vergonzoso. Sí. Y no quiere ni siquiera que salga la visión del teléfono. Exactamente. Entonces lo que tenemos es un momento deportivo con un periodista consagrado que hoy viene a probar suerte aquí afuera de servicio, que es ni más ni menos que el señor Alejandro Fanta y Vino, que está con nosotros en esta sección llamada Fútbol para Pocos. Bueno, por supuesto, la presentación. Lo llamamos por teléfono a la cancha en estos momentos. El móvil de FM Oriente 92.3 está en estos momentos en la Copa Fútbol para Pocos. Bueno, Alejandro, ¿qué tal? Acá Santiago Alonso y Don Lorenzo. Alejandro, ¿qué tal? Sí, déjamelo al lado del rojo. Sí, 120 estamos cobrando, papi. ¿Alejandro? 120, sí. Alejandro, sí, estás al aire. Estamos cobrando todo lo mismo. Sí. Alejandro. Estamos al aire. Alejandro. ¡Epa, Alejandro! Santiago, el gusto de saludarte. Como sabrás, la selección sub-20 está participando al Mundial aquí en Colombia. Los pibes vienen de ganarle ayer a México 1-0. Y hoy se dispuso un amistoso livianito con público frente a Millonarios de Colombia. Ya tengo las formaciones para darte cuando vos quieras. ¿Cómo está el estudio ahí? El estudio está perfecto. Estamos acá realmente expectantes ante este partido. En esta edición de Fútbol para Pocos, les decimos con el periodista Alejandro Fanta y Vino, que está en estos momentos en el estadio. El placer de saludarte entonces a vos y al equipo. De vuelta. Te paso ya las formaciones, si te parece. Sí. Millonarios de Colombia. Bien. En el arco, Bill Gay. ¿Cómo? Bill Gay. Abajo, línea de tres, Goyo, Pérez, Compán. Ah, tu gente que tiene plata. En el medio, Rupert, Murdoch, se quiere matar. ¿Cómo? ¿Pesón es una persona? Adelante. Sí. Ricky Álvarez, Ricky Ford y Ricky Maravilla. Dirige tácticamente el juez Zaffaroni, que de esta no zafa ni en pedo. Pero ¿esto es real? Bien, Alejandro, entonces, esta es la formación de Millonarios de Colombia. En estos momentos, se está produciendo el torneo Fútbol para Pocos con, la formación de gente realmente... El Mundial Sub-20. Antes te pido un auspicio y ya te doy el de Argentina, si te parece. Sí, cómo no. ¿Ya probaste la nueva línea de preservativos saborizados Periquete? Preservativos saborizados Periquete, ideales para un buen momento. Perfecto. Alejandro, en estos momentos realmente vemos que la cancha, a través del satélite Neustadt 1, el primer satélite que ganó un Oscar, estamos viendo que la cancha realmente está hasta las manos. ¿Cómo está la situación? Está hasta las pelotas, está medio complicada la entrada. De fútbol, claramente. Hay mucha reventa. 3.50 sale, pa. Sí. ¿Cómo te no tenés más chico? No. Es ilegal. Se están entrando los chicos con la bandera de Fair Play. Te perdemos por momentos, Alejandro. No sé si el satélite mezcla la comunicación, pero sí, te escuchamos perfectamente. Es que me queda poco crédito. No me llaman de la radio. Tengo que ponerlo yo. Ahí hay que pedirle al señor Francisco que me pase una tarjeta, una personal de 20 si puede ser. No. Me mandó en moto hasta acá, hasta Colombia. En moto, bueno, bien. Bien, te paso entonces para el Sub-20 de Argentina, si querés, la formación cuando vos quieras. Sí, por supuesto, Alejandro. Te escuchamos atentamente aquí en Estudios Centrales. En el arco, Amadeo Carrizo. Abajo, línea de tres, Nervo, Paco, Gerlo. ¿Son tres? En el medio, Lucas Villafañez, Claudia Villafañez, Juan Iturbe, y Juan en YouTube subió el video de Silvina Luna. Esto es una persona, nombre compuesto. Adelante, el tridente ofensivo. Sí, tridente ofensivo, me decías, perdón, no te escuchaba. Eric No Toques, Eric Acariciada y Eric Lamela. Dirige tácticamente el señor Walter Pedazzo. Es italiano, Walter Pedazzo. Sí. Bien. El árbitro del partido será entonces Javier No Lo Botó ni la familia Castrilli. Televisa, AFA TV, en el Fútbol para Pocos a las 4:30 de la mañana en ayunas. 4:30. Hasta aquí entonces, Santiago, si te parece, nos quedamos disfrutando este partido, la información deportiva. Ante cualquier cosa, te pego un chiflido. ¿Un qué? Un chiflido desde Colombia. Mi nombre es Ale Fandivino. Volvemos a estudio. Muchas gracias, Alejandro. Esperamos entonces la convocatoria y este partido. Por supuesto, no voy a preguntarte por qué jugador tendrás tu corazoncito. Acá vemos una lista interesante con diversos directores. Te esperamos. La Mela. Me encanta la Mela. Bueno. Seguramente, así debe ser. Alejandro, entonces prometemos mandarte una tarjeta de 5 pesos para la próxima comunicación. Algo más, por favor, sí, sí. Bueno, perfecto, lo haremos entonces desde el estadio. Está el señor Alejandro Fanta y Vino con el saludo para cerrar. Abrazos, adiósín. Adiósín, perfecto. Bueno, muchas gracias, Alejandro. Acá, bueno, el periodista que está en estos momentos en la cancha nos dio las formaciones de Millonarios de Colombia y también de Argentina con Amadeo Carrizo, que Amadeo Carrizo que no tiene 84 años, puede ser. Sí, juega para sus 20, sí. Fácilmente, para sí, sus 20, perfecto. Siempre uno se puede subir. Claro, siempre uno se puede sumar. Bueno, Alejandro, te agradecemos entonces desde Estudios Centrales. No te escuchamos muy bien por la cancha y lo que está pasando. Alejandro, ¿estás ahí? Alejandro, sí. Alejandro, bueno, será entonces. Manda la tarjeta 20. ¿Cómo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Alejandro, Alejandro, ¿estás vendiendo algo? Alejandro, Alejandro. Bueno, Alejandro, sí. Alejandro. Alejandro Fanta y Vino, entonces. Poneri la canción, búscala. Fútbol para pocos. Canciones más calientes. FM Oriente 92.3. La radio libre y alternativa. Invierno. Invierno 2011. 2011. Nos metemos en el cine y nos sentamos en la butaca con los comentarios de Santiago Alonso. El bueno, el malo y el feo. Tres películas, una sección. Fuera de servicio. James Bond. Ah, Así es, amigos, porque el cine también tiene su lugar aquí en Fuera de Servicio. Y con esta cortina que llama a la esperanza y llama a las buenas cosas, vamos a presentarles La Butaca, una sección que, como tal, como lo dice la apertura, tiene tres películas de distintos momentos que de alguna manera pretenden arreglar su plan de sábado por la noche si es que usted se va a quedar en su casa reptando. Como yo. Como Micaela, por ejemplo, o como tantos otros que estarán pululando por la vida sin mucho que hacer hoy. Tenemos tres películas de distintos lugares del mundo y nos vamos a ir hoy con la imaginación, nos vamos a ir a Brasil, a Estados Unidos, a Los Ángeles concretamente, y nos venimos acá a Argentina. Un recorrido así al globo. Un recorrido por el mundo con tres películas. Menos mal que con la imaginación, porque no tengo visa. Claro, justamente. Ni máster. Bueno, pero si Estados Unidos queda el default, le vamos a pedir nosotros visa. Es verdad. La primera película, amigos, es esta. Uno. La primera película se llama Tropa de Elite, una película brasileña que justamente está centrada en la corrupción policial, en la lucha contra el narcotráfico, en las favelas. Hay que decir que esta película fue una de las más populares de la historia del cine brasilero y ganó el Oso de Oro a la mejor película en la última edición de Berlinale. Lo que hay que decir es que Tropa de Elite nos cuenta la historia de un grupo justamente de policías con casi diríamos super privilegios para meterse en las favelas de Brasil. Lo interesante de esto pasa justamente por no solo mostrar la corrupción policial, sino de todas las esferas de la política, con una onda bastante interesante y parecida a Ciudad de Dios, y la pelea a su vez que traban los policías buenos, entre comillas, contra el narcotráfico. Hay que decir que esta película llegó en el 2008 a la Argentina y se estrenó en Brasil en el 2007. ¿Tipo documental? ¿Es como muy Ciudad de Dios, parecida a ese estilo? Es una ficción basada en algo real. ¿Tiene historia de amor? Mínima, pero el grueso pasa por la acción justamente y la lucha de estos policías, entre comillas diremos buenos, contra aquellos que son narcotraficantes. Muy recomendable Tropa de Elite, que hay que decir que Brasil buscó en el cine una forma de mostrar justamente las miserias por las que a veces pasa y que no son tan diferentes a las que suceden acá en la Argentina. Tropa de Elite entonces es la primera película, salió la segunda en el 2010 y también es muy recomendable. La segunda es esta. Dos. La segunda también trata sobre policías y se llama Reyes de la Calle, Street Kings. Es una película semi-independiente que produjo un estudio paralelo de Fox y que nos presenta a Tom Ludlow, que es Keanu Reeves, un policía de Los Ángeles que se pierde en el mundillo del alcohol y de la droga después de la muerte de su esposa. Cuando la evidencia lo involucra en la ejecución de un compañero suyo, él justamente se ve obligado a ir en contra de la formación policíaca, también bastante corrupta, y volverse contra ellos. Prácticamente nos cuenta la historia de un tipo que pasa a ser de malo a bueno y que de alguna manera mete el dedo en la llaga en una estructura policial bastante corrupta. El elenco está tapizado por actores de renombre, siendo quizás el más conocido de todos Keanu Reeves, Chris Evans, hoy Capitán América, Forest Whitaker y Hugh Laurie, que es ni más ni menos que el que hace de Doctor House. Ellos cuatro son los que están en esta película llamada Reyes de la Calle. Gran elenco. Gran elenco, y que nos cuenta, sin mostrarse como héroes americanos, a un grupo de policías que se rebelan justamente contra la corrupción policial, que parece ser el tema interesante de Reyes de la Calle, que también llegó en el año 2008 y que está hace mucho tiempo en DVD o en cualquier otro lugar. La tercera película es esta, y es argentina. 3. El Nido Vacío, amigos, es la tercera película, una película de Daniel Burman, aquel hombre que estuviese tras películas como Dos Hermanos y El Abrazo Partido, y es una comedia bastante fina y sutil que muestra cómo un matrimonio se reconstruye después de la partida de sus tres hijos, después de haberse recibido y de haber estudiado. Con la dupla interesante de Jorge Martínez y Cecilia Roth, esa pareja que nos conquistara el corazón en series como Nueve Lunas, ¿se acuerdan? No. Sí. Bien, perfecto, con nota de edad eso. Oscar Martínez hace de un exitoso escritor y ella es una mujer hiperactiva, una estudiante. Una que histérica. Justamente intentan recomponer un matrimonio que estaba casi medio caído. ¿De qué año es? Del 2006. Bien. El Nido Vacío. Justamente lo interesante de esta película pasa por la química que ya hace mucho tiempo tenían estos dos actores y la situación de lidiar ante justamente un hogar que se ve justamente sin los hijos que hace mucho tiempo que se fueron. Súper recomendable El Nido Vacío, película que, como siempre decíamos, recomiende cine nacional, busque alguna película de cine nacional y vea cine nacional más allá de los tangues hollywoodenses. Entonces, ¿cuáles eran? Las películas entonces eran Tropa de Elite, la primera, del año 2007. Ya está para alquilar en DVD, no solo la primera, sino la segunda, que continúa la historia. Reyes de la Calle es la segunda, con Keanu Reeves, Chris Evans, Forest Whitaker y Hugh Laurie. Y la tercera es El Nido Vacío, del director Daniel Burman, con Cecilia Roth, Oscar Martínez e Inés Efron. Estas tres películas son las que recomendamos hoy en esta edición de La Butaca. Muchas gracias. Esto es Turf, No Se Llama Amor, a las 9 y 10 de la noche. Después de esto, el cafetín de Omar, y después cada quien se irá a su casa. Pero ahora movemos la patita y decimos, antes que nada, buenas noches. Te quiero dar amor, te quiero dar calor, te quiero dar mi honor, pero no puedo, porque viste lo que hiciste cuando rompiste este lugar. De las personas que ahí estaban, no hay ninguna que se olvide. Hacerte una pregunta. ¿Te acordás de esto? ¿Te acordás de esto? Volvemos con Garfield. Oh, por fin, un banquete. Jamón ahumado, papas fritas, caviar, maíz. ¿Y esto? parece ser un manjar de la mesa del rey. Un verdadero gourmet nunca es indiferente a un nuevo sabor. Tiene un sabor indefinido, si te agradan las cosas secas. Garfield, ¿viste mis calcetas amarillas? Fuera de servicio, te regaló un momento de nostalgia. Ahora tu noche va a ser un poco mejor. Un servicio de Estación Plop, un clásico. Este es el mejor momento. Nos metemos en el cafetín de Omar a charlar sobre temas poco importantes. En Fuera de Servicio, un momento de descanso. La picada. Siempre que voy a comer pido lo mismo. Milanesa sola. No. Con papas fritas. No, sola la pedí. Gaseosa de limón. No seas mentiroso. Siempre milanesa con papas fritas y gaseosa de limón. Siempre. No sé por qué, pero pasa. Es lo mismo cuando vas a la heladería y pedís limón y frutilla, digamos. No, yo no pido. Pistache granizado. Claro. ¿Qué pedís, Cristian, vos? ¿Qué solés pedir? Me enseñó el gallego de la heladería de Las Flores, el mejor helado dulce leche de la galaxia de Aedo. ¿Vos sabés que no lo probé? ¿El viejo Flores? El viejo Flores, que en paz descanse, es nuestra guía que nos está mirando desde el cielo. En septiembre último el viejo falleció, pero nos dejó una enseñanza. No se puede comer dos helados de fruta a la vez. ¿Por qué? ¿Por qué? No, por los gustos a lo mejor. Nos dejó esa enseñanza. Crema, uno de crema y uno de... ¿De fruta? De fruta. Y además vos llegabas y le decías, quiero cereza y frutilla. No te voy a dar dos frutales porque no se come dos frutales. Sí, pero pará, pregunta. ¿El viejo Flores es el que está en Aedo, enfrente de las vías? Sí. ¿Es el mejor helado que comí? El mejor helado que comí. Perdón, ¿por la entrada de la galería? Sí, exactamente. Estamos hablando de Carlos Tejedor y Héroes de Malvinas. El mejor helado que comí en toda mi vida. No es por pasar el chivo, pero realmente uno de los mejores helados que he probado. No, es el mejor. Se siente sí. Realmente... Está cerrada en estos momentos, se abre recién en octubre, porque en invierno cierra. Bien. Claro, totalmente. Bueno, lo llamamos a este señor, seguramente nos va a ofrecer algo de comer. Joven, venga, por favor, si es tan amable, gracias. Cristian, ¿qué querés de comer? Yo quiero milanesa a caballo. ¿Con? Una pomelo 4. ¿De tomar? Pomelo 4. Pomelo 4. Perfecto. ¿Puede ser de litro, así compartimos? Yo te iba a decir eso mismo. ¿Querés una cerveza? Me prendo no, en esa. No, yo me prendo. Más tiro al vino tinto. Al vino tinto. Un tinto. Al tinto. Sí. Tenemos una botellita de... Una botellita, sí. Cerdo, costillita, sí. Sí. Dos. Puede ser, sí. Yo lo que voy a hacer lo mismo que mi compañero, pero va a ser a la Riojana. ¿Cómo es a la Riojana? ¿Cómo está la Riojana? ¿Cómo es a la Riojana? Y a la Riojana es con papitas de esas redonditas. Con papitas. Con arvejitas. Y encima un huevo frito. Qué rico. Claro. Bien, Micaela, ¿de comer, de tomar? Quiero una sopa crema de camarones. Sí. Y para tomar vino, voy a tomar con ustedes. ¿Venden acá camarones? No pregunto. Acá hay de todo. Sí. Vos, Santiago, la milanesa con las papas. Por favor, y comparto la bebida. ¿Pero qué papa? Frita común. Frita común. Classic. Bastones. Bastones. Porque voy a hacer una consulta, ya se lleva el pedido. La papa redondita, ¿no es la misma que la papa así, alargadita? O sea, ¿cuál es el cambio? Es el cambio. La forma. El corte, claro. Una se corta con cuchillo a nivel así, transversal, claro. Y la otra se agarra una cosita que es más redonda. Diríamos, y se hace... es más snob. Claro. Es más snob. Es francés. Claro. Es una comida para decorar el plato. Claro, no, por eso. Pero ¿querés que te cuente un secreto? Las marcas de las que hacen industrialmente esas papas. No hacer. McCain. No es que agarran y tiene una máquina que corta en circulitos. Sí. Sino que agarran, las hacen tipo las tiran, las hacen puré y después le ponen formita. Sí, claro. Pero si no pierde mucho. Se le agrega algo, digamos, la papa, la corto, ¿no? Y la tiro al aceite. Sí. Ahora, sí. Si yo quiero hacer la redonda, ¿qué le tengo que poner? Lo mismo. O sea, pan rallado o algo, nada, ¿no? Claro, te queda como la frita. O igual. Sea, el sentido es que cambia la forma. Cambia la forma de hacerlo y muchos lo usan, sobre todo los grandes chefs, la utilizan para decorar. Claro. Más que un sentido comestible, un sentido estético. Claro, te pasa eso. No, comestible pero estético. Para presentar ciertos platos, ¿viste? No esa papa. Es como la ramita de perejil. ¿Cómo es la papa? Esa papa, qué sé yo, muy popular, claro. Esa que vos apenas te tomaste el trabajo de cortarla porque sí. Te da en los quinotos tener que cortarla tanto. que tira los pedazos grandes, bueno. Claro. ¿Ves? Pero se pasa. Toman el laburito, con un aparatito que hay, que es redondito, hacerlo así. Claro. Tengo en casa. ¿Y? Tengo en casa. ¿Qué tool? ¿Lo usás? No. ¿Viste? No lo uso. Generalmente compras esos aparatos, viste, para cocinar en 10 minutos y después terminás haciéndolo a la criolla, digamos. Exactamente. Como todo con el cuchillo, sí, haciendo la empanada con el... Con el tenedor. Con el repulgue. No, el repulgue. La repulgue yo lo sé hacer, así que no hay ningún problema. Y después vas dando la vueltita. Yo le mando tenedor y edad. Sí, eso también. Es más rápido repulgue. Es más rápido repulgue. Me acordé para qué uso el cosito de las nuecetas. ¿Para qué? Para agarrar cuando como el melón, ir comiéndolo redondito. Claro, totalmente. También se usa redondo para decorar el melón. Muy buena idea. Che, hola, ¿cómo va? Pará, mando un saludo acá, que en este bar nos está viendo una colega. ¿Cómo te va? ¿Nombre de la colega? ¿Todo bien? Nombre de la, colega, sí. La señorita Virginia Garoni nos saluda, también de Morón. Locutora, la veo en la mesa subsiguiente. Bah, la dejamos tranquila. Un saludo enorme, por supuesto, siempre. Bueno. De la mesa. La buena onda. ¿Cómo te va? Ahí está. La pregunta es, el decime. Plato decorado, sí. Te cagás de hambre, sí, generalmente. Pero a ver, plato decorado, la gran Francis Malman generalmente te deja con hambre. Estamos de acuerdo. Claro. Sí, y ese plato, nombre extravagante. El plato de la gran cocina... Sí. Por eso aguante Narda Lépez, que se fue utilísima para escaparle a los gourmet y todas esas cosas. Claro. Claro. No, nos ofrecieron más plata, no hinchemos. ¿Usted tiene pruebas de esa acusación cuando, tan cuando fuerte? Fox, ¿usted está tirando? Claro. Cuando Fox compró utilísima, le ofreció dígalo un montón cámara. De plata. Cuando Fox compró utilísima, le ofreció un montón de plata, muchas figuras, incluida Narda Lépez, y por eso se fue. ¿Qué pruebas tiene? Después te mando los Chichita documentos. Chichita de Arquiaga no está. ¿Queremos? Pregunta. Sí, Chichita de Arquiaga, sí, sigue estando. Recibo de sueldo, después te lo muestro. ¿Cuál es su cocinero favorito de la televisión? Yo tengo uno, pero cocina Arguiniano. Como... Arguiniano. No. Bueno, el tuyo. Pero yo tengo un cocinero... Joder. A ver, él cocina... Obviamente yo me muero de hambre. Estoy entre dos. Los dos son masculinos, como diría cualquier policía. O el señor Osvaldo Gross. Sí. O el señor muy fino, que cuando yo tenga bigote... Voy a tener un bigote y barba como él... Francis Malman. No. Así se pronuncia. Francis Yo me quedo con Malman. Martiniano Molina. Yo quiero a Francis Malman cuando va a la Patagonia o cuando va a Rocha en Uruguay y claro. Cocina ahí en una callecita de tierra. Yo me quedo con el fallecido Gato Dumas. Oh, Gato Dumas. Por el Gato Dumas. Gran escuela de cocina. Y, y gran choborra como yo. Pará. Claro. Y la mejor cocina. Sí. La mejor cocina. Digo, hay parrillas que se jactan de tener la mejor carne. Sí. Pero el mejor asado, ¿dónde se hace? A la tierra. El mejor asado es el del interior. Sí, totalmente. Me ha pasado a hablar con extranjeros y me dicen, ¿dónde puedo ir a comer un buen asado? A mi casa. Yo digo, hasta el interior y el que lo haga en el medio del campo. Ese es el Te digo una cosa, nunca comas el asado con cuero en el campo. Pero es muy rico, ¿por qué no? ¿Por qué? Tapa. Sale, no sale como el asado que vos lo hacés a la parrilla bien hechito, pero por porciones. ¿Pero cómo sale? Sale muy sancochada la carne. ¿Qué sancochada? ¿Qué sancochada? Sancochada es como si fuera carne hervida. Arrebatada. No, ¿en serio? Sí, sí, como si fuera carne hervida sale. Está bien, está jugosa y todo claro. Eso, pero el gusto no es el del asadito que a lo mejor vos te comprás la tirita y la haces en tu casa al claro. Carbón. Tengo nada una consulta ver. Sobre un corte, en este caso una achura. ¿Por qué cuando hago el chinchulín lo hace mi primo en su casa, tiene un gusto, y cuando lo voy a comprar a la parrilla, a Don Goyo ahí en Gaona, por ejemplo, tiene otro gusto? Te lo digo muy simple, porque muchas veces no lo largan enseguida, lo dejan y resulta que se lo dan al que venía atrás, es recalentado. Che, ¿y es verdad que se hierve? Para, ¿y cuál tiene mejor gusto? No, a mí me gusta más el de la parrilla, el recalentado. Pero ese secreto, para claro, no limpia la parrilla también, ¿eh? No se limpia, o sea, quedan cosas de... Como las pizzerías, no hay que limpiar la Yo, por ejemplo, la bandeja, el chinchulín lo trenzo. Claro, pero si no te queda el bife o el chorizo con gusto a lavandina, digo, no sé. Claro, obvio. Bueno. Ahí viene, viene la comida. Dale, para que saludo antes de comer a mi amiga Virginia desde Morón, Virginia Garoni, que es locutora. Me paro en la mesa. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? ¿Te deja el teléfono? ¿Todo de 10? Te diré el teléfono. No. ¿El teléfono? ¿Otra vez? Sí, sí, bueno, pero yo voy a comer. Me parece que tenés un metejón vos con Virginia. Esas palabras de no los 80. Digas. Esas palabras no, pero de los 80. Lo dijo dos veces. Le está arrastrando el ala. Basta, chicos. Que no tiene le arrastra el ala. Le arrastra el ala. Es el fato. Basta, ya. Chicos. ¿Cuál gallinita que cruza en el camino y la va a agarrar alguna? Muchacho, buen provecho. Esas comparaciones. No, pero quedaste a comer. Viene la ¿sí? comida. No, no. Ah, sí. me viene Ahora él come plato. Solo. Claro, algo así. Basta, che. locos en la disco vinieron a verlo. No puede negar lo que están sintiendo. Es él que te lo está diciendo. Es él que te agitó el cerebro. Todos en la disco no pueden creerlo. Como un vampiro al sol se están derritiendo. Es él lo que está sintiendo. Es él que te agitó el cerebro. Mírame, mírenlos como rebotan. La cosa nuestra está que explota. Boom, boom, boom la bomba. Agitan la flaca, agitan la gorda. En el barrio se supo todo. El Dante lleva el bombo. Como en la cancha el grito estalla. Se cae el techo, vuelan bombachas. Ey guacho, relájate. Ey guacho, se bate. No te hagas el pillo, rescatate. No te hagas el gangsta, rescatate. Este monstruo está creciendo. Se me empezó a deformar el cerebro. Como un niño alrededor del fuego. Veo cosas que no debo y me tripeo. Todos en la disco vinieron a verlo. No pueden negar lo que están sintiendo. Es él que te lo está diciendo. Es él que te agitó el cerebro. Todos en la disco no pueden creerlo. Como vampiros se están derritiendo. Es él lo que está sintiendo. Es él que te agitó el cerebro. Dale hasta abajo, hasta abajo. Pregunta por mí. En el inframundo donde quema. Yo soy VIP. Bien pegadita como chicle, chicle, chicle. Carmi, yo me subo si te subes. En el tren del éxtasis. Dale, dale, que no pare, que no pare. Dale duro, dale pa' adelante, dale sin parar. Que se acaba todo, que se acaba la noche. Si la tienes en tu mano, no la dejes escapar. Acelero y acelero y te llevo en un viaje loco que no vas a poder. 9 de la noche, 25 minutos. En la República Argentina escuchamos a Dante Spinetta haciendo Monstruo. Hay que mandar saludos varios a la gente que nos está escuchando a través de www.fmoriente.com.ar. Bueno, por supuesto, a Susana Lanepoudex, Estefanía Davico, el señor Ricardo Carrizo, el señor Pablo Bauchierio, Caroline Jones y muchos más que dejan su mensaje. Nicolás Brandolini. También. Julio de Merlo, exactamente. Bueno, para chicos, él, el yo saludo. Digo chau y adiós. Sí, dale, yo también. Chau, chau. El saludo también a Virginia Garoni, que nos escucha también desde Morón. A toda la gente. Exactamente. Por supuesto. Nos vemos. Si llegamos a los 100.000 seguidores ahí, prometo que el señor, que todos los hombres de acá de la mesa. Nos vamos a hacer el corte de los guachiturros. Si vamos a elegir, me pongo mal. Yo, hasta la próxima. Amigos, el sábado que viene estaremos de vuelta con ustedes. Agradecemos a Cristian Libonetti también que haya venido hasta aquí y a poner muy buena onda. También a Mariano Aragunde. Matías está por empezar en segundos nada más. A Gustavo que también vino. Y por supuesto también a la gente que nos escuchó. Empieza en segundos Mundo Rock con Matías y toda su gente. Pero ahora, amigos, nos vamos con esta canción que les pregunta. Y nos pregunta, ¿por qué te vas? Mi nombre es Santiago Alonso. El sábado que viene, a las 7, estamos de vuelta con todos ustedes. Pásenla muy, muy bien. Chau, gracias. Hoy en mi ventana brilla el sol. Y el corazón se pone triste contemplando la ciudad. ¿Por qué te vas? Como cada noche desperté. Pensando en ti y en mi reloj todas las horas vi pasar. ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor se irán contigo. Me olvidarás, me olvidarás. Junto a la estación yo lloraré igual que un niño. ¿Por qué te vas? Lloraré igual que un niño. ¿Por qué te vas?